Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Persona CK, edición 38. Sí, edición 38. Persona CK y Washoy 38. De la 143ª edición de Persona CK y programa anime, podcast, rock anime, frutas varias, un poco más no videocast, pero casi no más. Estamos ahí del streaming. Y el que les habla es Pyro, y a mi derecha, izquierda o como lo quieran interpretar, esto es, está Alche. En el tercer plano, casi. La cuarta pared. En el tercer plano sonoro. Y en el, casi en el mismo, primerísimo, primer plano está el camión ese que pasó. Aguante el camión. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, ¿están todos listos para otro programa de 6 horas? Obviamente no. Obviamente vine preparado para que eso no suceda. Se darán cuenta por qué. Quería largar mis informes de 3 horas cada uno. Yo estuve averiguando maneras de convertir mi first grade en un high grade y no es imposible. Lo tenés que picar. Lo tenés que entrar a picar y a lijar y queda. Y agregarle movimiento. Obvio. Pero nada es imposible. Como comerse un zapato. Bueno, en esta semana intentemos retomar el la duración normal o un poco menos, como para que descansen. No sé, yo todavía me sigo preguntando cuál es la duración normal del programa. Y encima vos te quejas, yo soy el que le edita esto. A mí me cuesta un huevo editar esto. Son las circunstancias, pero yo te conté algo y dijiste, no, por esa cantidad de plata ni muerto. Igualmente no se podía porque era muy chota la recepción. Llegaba de acá a 10 metros. Sí, era como aquella vez en la que cuando yo estuve en una radio que no llegaba ni a la vuelta. Ah, voy a decir la. Sí, no la azul, la que estaba arriba de la ladería en zona oeste, no me acuerdo cómo. No, cómo... En zona norte. Esa. Era zona de Rondó. No me acuerdo, era una chotada, te juro que casi. Sí que quedaron en el pasado, pero. Normalmente no hay tan buenas opciones. Y en el día 14 o 15 de espera de pedido, ya estamos esperando. Vamos a tener que seguir esperando por un rato largo, hasta fin de mes un poco más, no creo que veamos nada. Tenemos de nuevo 10 contra el público. Hola gente, ¿cómo está? Vamos a empezar a meter tarima. Dale, hay que hacer tribuna, algo. Es que te digo, poco de pogo para festejar los chistes. Ahí está, vamos ese pogo. Es que vino para hacer los ruidos de fondo. Pero falta gente. El de menos salió malo de los ruidos de fondo, se escuchó todo de fondo. Hasta el tinte del celular. Y bueno, Pairo. Actualización podcast. Actualización podcast, a ver qué tenemos. Tenemos 2 capítulos de Krum. Tenemos. Así que recuerdo el nuevo programa de Baratijas Blog que salió hace poco. Que también, ahí tenés otro. Iván se quería batir un programa de 1 hora y terminó siendo 1 de 2 horas y media. A ver, que tenemos también, bueno, importantísimo, el nuevo programa de Leviathan. Que se demoró muchísimo y ya lo veía por mal camino, pero por eso te retomaron. Con el nuevo programa el nuevo de ciencia ficción y el de la Comic Con de allá de... El de la Concomic, digo. El de allá de Morelia. Qué triste que es la Concomic. No, la siento tan cercana, amor. Pará, ojo que no son los eventos de acá que te cobran un huevo por... No, vos creíme que sí, por eso te digo, la siento re cercana. Pero allá debe estar mejor. No. Bueno. Ganó uno de los grandes premios del concurso de cosplay, fue la silla. La silla va a ir. Esa silla va a ir a México a la gran exposición de campeonato de cosplay. Y posiblemente vaya y gane. La Yamato allá de México. ¿De México? A ver qué más tenemos. Ah, otro detalle también importantísimo. Y a pesar de que suene fruta, hay un nuevo programa de Angel Cast Anime Living. Después de estarlo promocionando como por 8 meses que el hijo de puta no se movía, bote, ya tenemos un nuevo programa de Angel Cast. Que le quedó re corto. Creo, claro, le quedó cortísimo. Dura 1 hora nada más. Para lo que es Angel es re corto. Bueno, los primeros eran cortos, no eran tan largos. Eran 45, 40 minutos. Sí, pero después cuando se puso la pila empezó a laburar bien. Ahora hizo una... Sí, a laburar bien una manera de decir, porque nos dejaba meses sin programa. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos varios... Por el lado de la Comic Con tenemos una banda de boludeces, de Comic Connection. Tenemos a la gente de Token. Que a todo esto, uno de los conductores de Token se dio una vuelta por el podcast de la revista oficial de Xbox. Se ve que estaban cerca, se fueron a volver ahí. Qué suerte. Y... de pensar, no sé por qué son muchos, realmente son demasiados. Entre otras cosas, yo anduve viendo Full Metal Alchemist. Ah, también importantísimo, hay un nuevo programa de los Resident, que en este nuevo programa que salió justamente hoy van a contar un poco de la experiencia durante el terremoto. Cabe recordar que los recién estaban en el epicentro, más o menos, de la cosa esta. Así que va a ser un programa muy interesante, todavía no lo escuché. Y de Universidad Friki. Y de Universidad Friki todavía no sabemos nada. ¿Sí? ¡Coño! No, mejor que... ¡Huevón! Se me cayó una pared encima. Ah, es cierto, casi me olvido. Teníamos un nuevo programa de Wild Games que salió hoy. ¡Hostia! flipiante. Pero, bueno, como me vine diciendo, andamos viviendo Fullmetal Alchemist. Está, realmente está retomando el camino que perdí en su momento. Y no se batió tanta fruta como el otro, pero hasta donde vi, capítulo 25 está bastante. Bastante super potable y además está súper interesante ya como te lo pintan. Y entre otras cosas, también anduve leyendo lo que es las primeras 8 páginas de al menos la muestra que dejó Ibre España sobre la novela de Susumiya Haruhi no Yutsu, que allá va a salir antes que acá, pero supongo que la traducción no va a ser tan diferente. El día que se la van a mandar el PDF, sí, bueno, van a arreglar lo van a argentinizar y a la mierda. Ya te digo, parece un par de boludos por ahí. Como te contaba, para mí es como si, o sea, el prólogo, creo que lo que se leía en la muestra y las primeras 2 páginas del primer capítulo, era como si Fuyuki Hinata estuviera en un mundo normal donde nunca conoció a Keroro ni nada y nunca pasó nada extraño. Es como que hubiera perdido la fantasía. Empieza hablando de Papá Noel. Qué triste, ¿eh? No, está bien porque agarra buen camino con eso. Me convenció bastante. ¿Y algo más que contar antes de empezar con esto que va a ser largo, largo, largo? ¿Algún detalle nuevo? No, por ahora nada. Bueno, antes que eso, hay que nombrar que nuestra página web por ahora y nuestro blog oficial son la misma cosa, que es personasuke@. personasuke.blogspot.com. No, lo que pasa es que la página es una arroba, de @.com, y entras a personasekai.blogspot.com. Y nuestro correo electrónico es personasekai@gmail.com. También tenemos que mandar un saludo a nuestro sponsor, que es Purocomi, que queda en 3 de febrero al 1100. 80. Donde, sí, 80 son los mangos que me va a cobrar Paul cuando le vaya a comprar el Rock and Meo Mix que me acaba de llegar. Y también tenemos que saludar al nuevo antrito. Al nuevo antrito. Me gusta el antrito. No, el nuevo local de... El nuevo local. Vamos a llamarlo para no salir de la manera en la que Pablo lo nombró, el nuevo hoyo para la gente rara. ¿Cómo era ahí? Shibuya Station. Bastante fácil de recordar. Sí. Que queda en Roca el 700. 747. O sea, si tendría que marcar exactamente dónde está... Ustedes busquen donde... Diría, acá no lo pondría. O acá no podría estar porque no se ve mucho. Pero igual, si lo buscan así lo van a encontrar. Le voy a dar una indicación a lo épico. A ver, sería... A metros del templo del conocimiento, cerca de la espesura en la tierra, frente al cristal del agua eterna, a través de la garganta de la oscuridad, detrás del portón de lo extraño está... ahí tenías que decir Shibuya Station. Y si quieren una indicación práctica, está en la esquina de la plaza, enfrente del... ¿Qué vas a decir tu casa? Esta es la casa de pasillo al fondo. Además, te decía, Pairo, tu agua no es mi agua no es agua para lavar manos. No, poca gente va a entender la habitación, no está escuchando. ¡Bazunga! ¡Bazunga! Pero bueno, iniciamos esta 143ª edición de Persona No Se Cae, Pairo. Sí, sí. ¿Darío? ¿Listo para hacer sonidos? Diego. ¿Por qué la tengo contraria? Vamos con el tema ahí. Vamos con el tema ya. Señor operador. Oh, Bienvenidos a Persona No Se Cae. Washoy. La sección de live actions. Zombie Mode On. ¿Y cómo lo van a lamentar? En esta ocasión les traigo otro informe múltiple del séptimo arte Made in Japan, el cual constará de 7 películas, las cuales iré presentando sin ningún orden en particular y sin más preámbulo. Pasemos a las primeras 3, Nihonbi Trilogy. La primera de esta trilogía es Zombie Jietai, conocida también como Zombie Self Defense Force. ¿Algo que agregar? ¿Cuántos más? Traigan a todos los que puedan. Hay demasiadas, no pidas, porque de esto voy a tener que hacer una segunda edición de acá a 3 meses. Del Zombie Mode On, porque hay tantos zombies japoneses que da miedo. Bueno, como les decía, esta es una película de acción, horror, comedia y gore, que se estrenó en Japón en el 2006. Fue dirigida por Naoyuki Tomomatsu, quien es muy conocido en Japón por sus comedias de horror gore. Entre ellas tenemos Stacy, Attack of the Schoolgirl Zombies, del 2001, y Vampire Gear vs. Frankenstein Gear, del 2009. No, ya no me gustó, ahí se la batió mucho. Hey, pero en algún momento les voy a hablar de esto en próximos informes, así que aguanten. Mientras que la historia quedó en manos de Chisato Ozawa, con algo de ayuda de Tomomatsu. Chisato Ozawa es mejor conocida por escribir el guión de Stacy. dejémoslo en la Stacy de antes. Y Mate Droid, otra película dirigida por Tomomatsu, con quien hace un excelente equipo. Ya el tipo nos da para todos los fetiches que tenemos. No, lo estoy confundiendo con cosas, lo estoy confundiendo con Geisha Robot. Puede ser. Bueno, iniciamos con el siguiente prólogo digno de un Oscar de la Academia. Y el narrador empieza con esto. Es natural que nuestro primer ministro visite el cementerio de Yasukuni. Quiero decir que deben, tienen que hacerlo, es su trabajo. Los héroes que lucharon y murieron por su nación están enterrados allí. No sería justo si los líderes japoneses no rezaran por ellos. Clinton y Bush visitan Arlington y nadie se queja, ¿no? Yo sí. ¿Qué? ¿Has dicho que Japón hizo sufrir a naciones asiáticas durante la Segunda Guerra Mundial? No, no me digas. ¡No seas ridículo! Las batallas de Japón motivaron a que otros países asiáticos tuvieran coraje para pelear por su independencia. Japón tenía su propio sentido de justicia al que servía. ¡Kamikaze! Para empezar, ¿cómo puedes llamar lo que hace Estados Unidos luchar por la justicia? Cuando pelearon con Japón, bombardearon Tokio y Osaka matando 900.000 civiles inocentes. Luego tiraron bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, matando 300.000 civiles inocentes más. Un total de 1.200.000 ciudadanos no militares. Un atroz acto de masacre. Más que simplemente ignorar la ley internacional. Supongo que pensaban que estaba bien matar cuantos más monos amarillos pudieran. Su guerra contra Irak tampoco tiene sentido. Dicen que no pueden permitir que los terroristas se apoderen de armas de destrucción masiva, así que demolerán la administración de Hussein. Mira vos. No es una legítima razón para empezar una guerra contra una nación autónoma. ¿Por qué debería Japón enviar su ejército a servir en esa ridícula guerra? No es porque decidimos contribuir a la causa internacional, sino que por al hacerlo nos convertimos directamente en colegas distinguidos de Estados Unidos apoyando al complacerlos con esta guerra. Japón quiere que Estados Unidos lo proteja en caso de emergencia, por supuesto. Así que estamos obligados a mandar a nuestras fuerzas a una guerra que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, escuchen, no estoy tratando de hacer que las cosas suenen complicadas. Es muy simple. Japón debería tener su propio ejército. Corea del Norte y China tienen sus misiles apuntando a Japón, ¿no? Japón debería armarse a sí mismo con tanto poder militar como Estados Unidos. Por eso tenemos a Gundam. Deberíamos ser capaces de poder defender nuestra nación. ¿Ven qué tan simple es? No hará ningún bien a Japón ser el sirviente de Estados Unidos. No es que quiera hablar mal de Estados Unidos. Odio las guerras que comienza, pero me gustan cosas de su cultura, como sus hamburguesas, el rock and roll, las películas de Hollywood, pero especialmente George A. Romero, un genio. Y así termina esto que va derecho a un Oscar para mí. Este prólogo ha sido tan jodidamente groso que, y patriótico al mismo tiempo. Pero ¿qué se le va a hacer? Pasemos a la historia de esta película. Beta Ray Bill está llorando. ¿Cómo te copó Beta Ray Bill, boludo? Es un capo, boludo. Bueno, le dio una paliza monumental a Thor, pero ¿qué superhéroe no lo ha hecho? El último que lo hizo fue Superman. Injusto, pero fue Superman. Va. Bueno, era un hermoso día de verano en los antiguos bosques japoneses que rodean al monte Fuji. Un hermoso día en verdad. Los turistas realizaban un recorrido guiado. Los yakuzas asesinaban a un ex socio. ¡Qué hermoso día para matar! Una idol yandere realizaba una sesión de fotos. Una pareja adúltera se peleaba por un embarazo no deseado. Y los militares se encuentran con el cadáver ahorcado de una suicida mientras realizaban maniobras de supervivencia. Ese día me comí un sándwich de pavo. todo realmente muy normal, hasta que llega a la Tierra un ovni y se estrella en las profundidades del Monte Fuji, liberando una radiación muy especial que vuelve a los muertos a la vida, convirtiéndolos en zombies. Bueno, al presenciar esto, el conductor del micro lleno de turistas pierde el control y se estrella, y todo el mundo muere. Las colegialas japonesas adolescentes con sus trajes de marinerita, y también el turista... Sí, la verdad, y también... La verdad, y también el turista yankee con sus maricones lentes rosas. Valió la pena. Pero no justifica las colegialas. No, pero valió la pena. Volviendo a los yakuzas, estos estaban excavando la zanja para enterrar al fiambre de su ex colega, pero este revive y los ataca. Los militares, por su lado, mientras evalúan la situación y qué deberían hacer al respecto, uno de ellos comienza a relatar la leyenda de un joven general que al final de la Segunda Guerra Mundial no quiso rendirse y se hizo el harakiri en una cueva junto a sus hombres. El mismo fue recuperado por el gobierno, pero una secta de fanáticos lo robó de la morgue y lo escondió en la misma cueva donde le rendían culto como un dios. Acto seguido, la suicida revive y comienza a atacarlos. Volviendo a la sesión de fotos de la idol Yandere, ella y el equipo de la producción son atacados por los turistas ahora convertidos en zombies. Ahora se preguntarán qué tiene que ver la idol Yandere en todo esto. Ella está muerta por dentro. Probablemente. Y finalmente la discusión de la pareja adúltera llega a un abrupto final cuando la malvada amante embarazada de 4 meses se resbala y se desnuca contra la esquina de la mesa del living de la posada de su jefe, con quien tenía la affair. Y si recuerdan a la suicida que cruzaron los militares, aunque no se explica, ya deben darse una idea de quién podría ser realmente. Ya que el hombre estaba casado y su mujer sospechaba. Bueno... ¿Se salvará la idol de ser y de ser así obtendrá un contrato para hacer películas de zombies? ¿O ser dobladora para algún protagónico de Resident Evil, el próximo videojuego? ¿Logrará el Yakuza algo en su vida o al menos salvarse? ¿Podrá el ejército salvar a los civiles y exterminar la amenaza zombie? Las respuestas a esto y más las tendrán cuando vean la fucking movie. Y si esto no les gustó, crean que esto se va a repetir al final de cada informe. Ahora, no, no, sí, no. Jamás vean la película y no me jodan a mí. Y podría hablarles más al respecto de la trama, pero no voy a hacerlo. En lugar de eso, les voy a hablar un poco más sobre sus personajes, haciendo la menor cantidad de spoilers posibles. No prometo nada. Como diría Magneto, la cuestión es simple, sin compromisos. Bueno... El Yakuza que sobrevive es en realidad apenas un patotero yankee recién iniciado y bastante inútil y cobarde. La idol Yandere, que para quien no sepa que es una idol o una Yandere, le voy a ahorrar el viaje a Wikipedia. Las idols son jovencitas que lanzan su carrera en el mundo del espectáculo japonés como cantantes pop altamente comerciales y escasas de ropa que buscan ganar fama rápidamente para conseguir un contrato de cine o TV o de cualquier otro tipo relacionado al entretenimiento. Bailan, Morning Musume, Gravure Idols, etc. Tenemos de todo. Mientras que Yandere es una persona que proyecta una falsa apariencia y personalidad que puede ser cute, kawaii, amable, simpática o tímida, cuando en realidad son todo lo contrario y hasta malignas. Y este personaje es el máximo exponente de ambos. En el grupo de los militares tenemos varios casos serios. Un soldado que se cree Fox Mulder, con sus historias de terror y teorías conspiratorias extraterrestres. Qué casualidad, tenía razón. Un oficial médico que se cree la versión masculina de Dana Scully, mezclado con el Dr. Frankenstein y un nerd otaku. Se puede decir que puede traer a los muertos a la vida. En más de una manera. Un comandante experimentado y que parece estar en un semi-estado de negación sobre la situación en la que está. Y finalmente una soldado experta en armas de carácter serio y taciturno que sin importar la situación mantiene la calma y reacciona eficazmente casi como una máquina e igual de precisa. Tal vez la única sobreviviente a todo esto. Bla bla bla bla bla bla. Esta chica tiene ciertos flashbacks ocasionales de una mesa de operación muy sospechosa en la que quizás estuvo o no. El cast de esta película, bueno, no lo tengo. So sorry, no pude conseguirlo. Bueno, lo conseguí a media, solo los nombres de los actores, pero no a quién interpretaban, así que se los debo. Castellano de esto no se los voy a decir nunca, porque no lo voy a conseguir nunca, probablemente. Pasando al veredicto, se va al recarajo cómo me hizo reír esta bizarrés de película. Bueno, la data técnica se puede resumir en una frase, pero igual la voy a decir después de esto. Esta es una película del 2006 que parece haber sido hecha a mediados de los 80s. Tal así es el nivel visual y su producción, remarcando que es una movie de bajo presupuesto y que sus efectos especiales son altísimamente baratos. La misma logra entretener a niveles muy peligrosos. El argumento es simple y muy básico, tal como lo es el género zombie. Las actuaciones son acordes, nada más nada menos. A muchos les podrá parecer una bazofia, pero realmente es imposible no morirse de la risa con esta película. Y como en toda película clásica de horror y en especial de zombies, no pueden faltar un buen par de tetas. Perdón, un buen par de chicas. La idol es linda y hasta pueden... perdón, ¿qué pasó acá? Ah, acá está, me perdí. La idol es linda y hasta ahí. Y aunque se la pasa casi toda la película con escasa ropa sobre la piel, no tiene mucho que mostrar y a decir verdad tampoco lo muestra. Es japonesa, ¿qué le vamos a decir? Sí, pero ni siquiera vemos sus pezones, no vemos nada de la chica. En cuanto a la chica soldado, que en mi opinión era mucho más linda y tenía mejor cuerpo, aunque del mismo solo podemos ver la piel de su rostro y de sus manos, ya que su uniforme en ningún momento la abandona. Los zombies de esta película son los clásicos zombies lentos, pero en esta ocasión demostrarán ser virtualmente inmortales. Y por demás de jodidos en algunos casos. ¡Presten atención al mini feto zombie volador! Resumiendo, en general esta es una película que les va a gustar o les va a parecer una porquería, no tiene punto medio. En mi opinión es una película para ver con amigos un fin de semana y cagarse de risa, en especial si se les rayó el DVD de Dawn of the Dead, o el de Day of the Dead, o el de Shaun of the Dead, y necesitan con urgencia su dosis semanal de zombies. Más apropiado, el de Dead of the Dead. Como dije, si se les rayó alguno de estos DVD y necesitan su dosis semanal de zombies, esta es una película que tienen que ver. Mejor, si se les cayó la máquina y no pueden jugar al ¿cómo se mete? Al Resident Evil 5. No, al Left 4 Dead 2. Al Left 4 Dead. Y al otro que yo tengo, que es el Dead Rising, que no pueden jugarlo, acá tienen un interesante sustituto. Y pasemos al segundo informe de los siete que son esta vez. Yoji QA Han Rangun, también conocida como Nihonbi 2, también conocida como Attack Girls Swim Team vs. The Undead. La segunda parte de la trilogía Nihonbi. Estrenada en Japón en el 2007, esta película fue dirigida por Kouchi Kawano, quien entre otras cosas dirigió el drama romántico lesbiano Love My Life del 2006, un capo. Y el thriller de horror Sankoku Hanten del 2008, que se traduce como Restaurante Cruel, aunque yo lo llamaría Restaurante Masacre. Mientras que en el guión lo tenemos a Satoshi Owada, que también escribió el guión de Cruel Restaurant. Lesbianismo y gore, obviamente tenían que dirigir esta película. En esta ocasión nos encontramos en una escuela secundaria típica de Japón, o no tan típica, pero eso lo dejo para después. Iniciamos con una chica nadando sola en la pileta de la escuela. Esta chica es Sayaka, una integrante del club de natación. Mientras nada, una mano fantasmal la sujeta de la pierna. Asustada, la chica se detiene y al mirar hacia atrás no hay nada. Sigue nadando y esta vez se cruza con el fantasma de un joven frente a frente. El fantasma de un dedo. Bueno, se cruza con el fantasma de un joven frente a frente, deteniéndose de inmediato para nuevamente ver que no hay nada frente a ella. Solo un mechón de cabello en su mano derecha. ¡Y acá vienen los gritos! Sí, o sea, de onda salí de la pileta y entré a correr. Sí, sí. Cambiamos de escena y vemos cómo la protagonista hace su entrada. Esta es Aki, la chica nueva de la escuela en su primer día de clases. A través de varias escenas posteriores nos vamos enterando que el club de natación está a cargo del sádico entrenador Murasawa, el cual no duda en abofetear, tironear, insultar, maltratar y torturar a sus alumnas. A tal punto que una de ellas renuncia luego de tratar de proteger a otra compañera de sus agresiones. Lindo tortazo que le pega. No puede llevar el campeonato aunque tenga que matar a las putas. Más o menos. De vuelta con Aki, quien decide darse una vuelta por la pileta de la escuela, al observarla fijamente es empujada desde atrás por otra alumna, quien resulta ser Sayaka, que la confunde con otra persona. Acto seguido, viene la primera de las muchas escenas donde veremos a nuestra querida y altamente dotada Aki completamente desnuda. En esta ocasión solo está tomando una ducha caliente mientras sus ropas se secan al sol. Inmediatamente es acompañada por Sayaka, a quien también veremos desnuda en próximas ocasiones. Pueden recordarme de películas donde salí desnuda como... Después voy a entrar en detalles. Es en este momento que Aki nota que esta chica posee la misma marca de nacimiento que ella, un moretón sobre su pecho derecho. Un poco más... Tirado otra cosa, pero mejor lo digamos ahí. ¿Qué se le va a hacer? Un poco más tarde, Murasawa se encuentra merodeando por el club de natación, donde nota que las duchas femeninas están prendidas y sin ningún tipo de reparo entra en las mismas a ver quién está ahí. Para su sorpresa, nadie. Salvo por la persona que lo sorprende apuñalándolo repetidas veces por la espalda, matándolo de la manera más gore posible, al mejor estilo Psicosis de Alfred Hitchcock. Más o menos. Volviendo al panorama general de la escuela, en este momento se está llevando a cabo una campaña de vacunación por un brote de gripe y es obligatorio que todos los alumnos y profesores sean vacunados. Y no pude elegir otra mejor frase. Mientras, en el salón de clases, Aki ignora a sus nuevas compañeras y se toma el palo a la terraza donde es descubierta por Sayaka. ¿Quién le...? Estamos vacunando. Lo voy a dejar para que lo descubran ustedes. ¿Quién le da una conversación para un poco de conversación para convencerla de unirse al equipo de natación? Durante la misma, Aki nota que esta chica, al igual que ella, también tiene un lunar en el lado izquierdo de su cuello. ¿Quién carajos es esta chica?, se pregunta Aki. Adelantando un poco en la historia, el cadáver de Murasawa es encontrado por una de las chicas del club de natación, pero al poco tiempo de esto, Murasawa aparece como si nada hubiera ocurrido, confundiendo sobremanera a las chicas del club, en especial porque ahora Murasawa ya no se comporta como el bastardo sádico al que temían, sino más bien como el profesor del año que nunca tuvieron. La fuerte te sienta bien. Sí. Mientras, en otro salón de la escuela, el profesor de matemáticas, un hombre medio enclenque y nerdo, comienza a comportarse de una manera un tanto letal. Luego de que nadie es capaz de contestar sus ejercicios, el hombre toma 3 reglas de acero y comienza a hacer malabares con las mismas, mientras da una sonata extraña de cuestiones que involucran manzanas y bananas. Pero mientras sus alumnas lo ignoran, hasta que decapita a una de ellas de un reglazo, provocando que todo el mundo grite en pánico. Sí. Al mismo tiempo que este sigue desmembrando y decapitando chicas a diestra y siniestra con sus reglas de acero, algunas de sus alumnas también comienzan a convertirse en zombies hambrientas de carne humana. La debacle apenas inicia, ya que en todas partes de la escuela alumnas y profesores se están convirtiendo en zombies. ¿Podrán Aki, Sayaka y el resto del equipo de natación sobrevivir a la amenaza zombie? ¡Descúbranlo cuando vean la fucking movie! ¡Qué molesto que se va a volver esto! Sí, sí. Yo diría que lo dejaras de hacer. No lo voy a dejar de hacer. Pasemos al cast. Otro cast incompleto, pero con algunas mejores síntesis. En el protagónico la tenemos a Sasa Handa, como Aki. Esta es la protagonista, una solitaria y misteriosa chica que acaba de transferirse a la escuela. Aki oculta un gran secreto. Ella no es una chica de secundaria común y corriente. Ella era una huérfana hasta que fue secuestrada por el doctor, un sociópata desquiciado, experto en virus mortales y mutación humana, que la entrenó para ser una asesina acuática y de paso la sodomizó de las maneras más pornos posibles. A todo esto, Sasa Handa es una ave idol, no confundir con una idol normal, esta es una adult video idol, o sea, una estrella porno japonesa. La siguiente en mi lista es Yuria Hidaka en el papel de Sayaka, autonombrada la mejor amiga de Aki, con quien compartirá un apasionado romance lésbico. Qué bien. La película mejora cada instante. Y esto no es joda. Esta chica está convencida de que nuestra querida Aki es en realidad su hermana gemela mayor, de quien fue separada al nacer, por lo cual su relación no solo es lésbica, sino incestuosa. Sigue mejorando. ¿Será esto verdad? ¿Aki y Sayaka realmente son hermanas separadas al nacer? ¡Descúbralo al ver la fucking movie! A todo esto, como ya se imaginarán, Yuria Hidaka también es una ave idol, como la mayoría de la gente de este elenco. El profesor de matemáticas, antes de ser un zombie, era un simple profesor. Ahora es un zombie malabarista homicida del infierno con... quien con sus poderosas reglas de acero de 60 centímetros es capaz de decapitar... Exacto, es capaz de descapitar y desmembrar a todo aquel que se cruce en su camino para pintar al mundo rojo manzana. La profesora de inglés, antes de ser zombie, era una típica profesora interesada en el bienestar de sus alumnos. Pero llevaba una vida personal muy solitaria. Ahora es una zombie sádica homicida que usará las más variadas y versátiles armas y formas de matar a sus víctimas. Entre ellas, tijeras, motosierras y katanas. Todo en pos de enseñar el verdadero valor de ser bilingüe. Él entre... Hi, Toyes. El entrenador Murasawa antes era un verdadero hijo de puta sádico y abusador que disciplinaba a sus alumnos, a sus alumnas con su shinai o la palma y revés de sus manos. Hoy, ¿quién sabe realmente lo que pasó con él? Aunque se encontró su cadáver, el bastardo sigue vivo y no solo eso, sino que además se comporta como el profesor dedicado del año. ¿Será realmente el verdadero Murasawa? Si sos un hijo de puta cuando estás vivo, entonces cuando te volvés zombie te volvés bueno. Lo violaron y después lo mataron, no, al revés. Andas a ver, las respuestas a esto y más las que obtendrán cuando vean la fucking movie. ¿Cómo voy a saturar con esto? Pero lo voy a seguir haciendo. El Doctor, un científico especializado en virus letales y mutación humana, con una más que notoria inclinación por la música y la sodomía, como ha demostrado al lograr encantar a sus víctimas sexuales con el poderoso sonido de su flauta. Ya sé quién es el dueño y presidente de la cadena McDonald's. Bueno, como dije, el sonido de su flauta, la cual... Ronald McDonald. Bueno, viste de rojo. La cual excita de gran manera a toda mujer que la escuche, provocando que se toquen de manera onanista hasta que ya no puedan aguantarlo más y pidan a gritos que se la metan. Y no es joda, esto es posta. Pero si no me crean, vean la fucking movie. Pueden conseguir la flauta en Amazon. Nuestra tienda Amazon de personas se caen. Veredicto: zombies, lesbiana, incesto y flautas erógenas. Esta combinación no puede fallar. Es algo que orgullosamente pasaría The Film Zone. Por supuesto. Esa frase lo dijo Toto. Aunque aún me pregunto una cosa, ¿cómo carajo serán los tags de IMDb de esta película? O sea, tiene tanto que no entra en la descripción de la película. Twin incestual lesbian relationship sister sister. ¿Cómo sería? Magic blood erogenum. Sí, eso también estaba pensando. Anda a saber. Bueno, al igual que su predecesora, esta película, a pesar de haber sido filmada hace apenas 2 años, parece que es de principio de los 90. Pero bueno, quiso jugar con una cámara marca Casio pedorra de 500 pesos y sacó todo esto. Quizás sí, quizás no. En esta ocasión se ha dejado de lado un poco el humor y en su lugar se elevó la cantidad de gore y se le introdujo, a falta de una mejor palabra, una gran dosis de sexo softcore, que se hace presente en gran parte de la película. En cuanto al apartado más técnico, sus efectos especiales y producción general siguen siendo de bajo presupuesto, pero a su favor mantienen el estándar de una buena soft, de una porno soft. Las actuaciones están bastante bien, aunque nada del otro mundo. En este caso la recomendaría para ver muy solitos y con una caja de Kleenex. Volviendo a la crítica, tenemos una muy buena dosis de acción y gore, buenos combates sangrientos en general y dos clases de zombies: el lento y fácil de matar por un lado, y por el otro el zombie con inteligencia y personalidad lleno de sadismo que buscará las más dolorosas y brutales formas de acabar con sus víctimas, aun con las que darán pelea a lo largo de la película, de la cual he aprendido dos cosas. La primera: el ladrillo es el arma más poderosa de la galaxia. La segunda, lean las instrucciones en el envase. Como dije antes en joda y ahora lo hago en serio, esta movie es para verla muy solito o acompañados de su novia freak para ponerla en onda. Aparte es didáctica la película. Muy didáctica. Y recuerden esto, también el final es muy copado o al menos no tan fácil de adivinar. Realmente no van a saber lo que pasa en el final. Es buenísimo. No que sea inconcluso, sino tiene un final muy copado. La cosa que nunca lo van a imaginarlo. Y volviendo a esto, ahora pasemos a la tercera película y última de Nihonbi Trilogy. Y después de esto hacemos una breve pausa. Saikyo Heiki Jokusei Rika Zombie Hanta versus Saikyo Zombie Gurorian o Nihonbi 3, también conocida como High School Rika, High School Gear Rika Zombie Hunter versus Zombie Glorian o simplemente Rika Zombie Hunter. Esta película es la tercera de la trilogía Nihonbi, como ya dije, estrenada en Japón en el 2008. La misma fue dirigida por Kenichi Fujiwara, quien realmente no encaja en este género, ya que sus otros trabajos son películas de drama, entre ellos Night King del 2009. Y en el guion lo tenemos a Takeyuki Morikaku, del cual esta película es su primer y único trabajo hasta la fecha. Nunca volvió a trabajar en nada. Ahora vive en una caja de cartón abajo del puente. Muy probable. Pasando a la historia, esta inicia cuando una joven estudiante se levanta una mañana luego de... Un joven estudiante, perdón. Se levanta una mañana luego de pasar toda la noche en el laboratorio de la facultad. Este joven se dispone a sacar la basura y en el camino se encuentra con un amigo, el cual ahora tiene un hermoso tono gris cadavérico en su piel. Y por algunas cuestiones de la vida se está comiendo un brazo humano. Al ver esto, el muchacho se queda con cara de what the fuck. ¿Qué? ¿La cómic entera hoy? ¡Mierda! No entendí un poco, pero está bien. Bueno, mientras trata de entender qué está pasando, pero de golpe y sin previo aviso, su amigo el zombie lo ataca mordiéndolo en el brazo. Y por lo tanto, contagiándolo, algo que descubre minutos más tarde frente al espejo del baño cuando comienza a experimentar la zombificación. De ahí pasamos a un video de internet donde podemos ver al gran y mítico cazador de zombies errante. Algo como el encantador de perros. Muy cerca. Un yankee todo musculoso, en cuero, vestido únicamente con jeans, botas, una capa y un sombrero vaquero, con runas en una parte del sombrero hechas de smiley y una katana. El flaco se afanó el disfraz de Onichambara. You're not a mercenary. You're a zombie killer. Este tipo camina por la playa mientras dice una sarta de boludeces tan importantes que merecen ser omitidas. Ahora, del otro lado de la pantalla, lo tenemos a un nerd japonés viendo videos de este tipo y sus combates con su laptop. Y el nerd cliquea su última batalla. En la misma, el zombie hunter este chopea a un grupo de zombies, hasta que aparece un zombie enorme, monstruoso, con una katana, y ambos se enfrentan por algo así como 3 segundos de batalla, en la que el zombie le vuela el brazo del cazador de un solo golpe y se corta el video ahí. El nerd se queda con cara de ¡oh no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! El pairo de la miembro colorado. Ahora saludó a mi caniche de cabeza colorada. ¿Cómo pegó esa frase? Bueno, mientras tanto, del otro lado, el zombie toma el brazo del cazador que aún sostiene la katana y lo tira haciéndolo volar por el cielo nocturno al mejor estilo E.T. Y después vuelve, dejé de ver un brazo boomerang. No, simplemente sigue de largo y cae. 10 días después, vemos como nuestra protagonista Rika se encuentra con su mejor amiga en la estación de trenes y lo... Ok. Y luego de que Rika le cuenta cómo andan las cosas en casa con sus insoportables padres, en especial ahora que la están jodiendo para que se anote en la facultad de medicina, algo que Rika no quiere hacer ni en joda. La conversación se deriva hasta que ambas deciden pagarle una visita a su abuelo, un reconocido cirujano, para que convenza a sus padres de que la dejen elegir a ella qué hacer con su vida. Seguí soñando, nena. Mientras, en la casa del abuelo de Rika, el mismo se encuentra siendo atendido por su nueva y flamante esposa, que lleva puesto un sexy vestido chino fetichista, quien está esperando la llegada de su hermano de Tokio. Y si esto no lo hace groso, al viejo, además de eso, tiene un parche muy pirata en el ojo izquierdo. Aguante el abuelo. Y te mira de forma despectiva y penetrante. Sobre todo penetrante. Volviendo con las chicas, estas ya se encuentran fuera de la estación de trenes buscando cómo llegar a la casa del viejo. Cerca de ellas se encuentran justamente el hermano de Tokio de la esposa nueva del viejo, comprando unas bebidas. Acto seguido, las chicas tratan de conseguir que alguien las lleve, pero la primera persona a la que le preguntan resulta ser un zombie. El muchacho trata de protegerlas con su muy improvisado kung fu callejero de segunda, a medida que más y más zombies van apareciendo. De más está decir que apenas logran escapar en el auto del muchacho con vida. Al llegar a un cruce de caminos, se detienen y tratan de entender por qué carajos fueron atacados por una horda de zombies. Es entonces que Rika recuerda a su pobre abuelo que está solo en su mansión en las afueras del pueblo y que tiene que ir urgentemente a ver si está bien. El muchacho accede, ya que de por sí tenía que ir a ver a su supuesta hermana al mismo lugar. Cambiando de escena, vemos como algunos habitantes del pueblo tratan de sobrevivir y escapar de los zombies, entre ellos el dueño de una pescadería, el nerd que vimos antes y un tipo raro. No hay forma de describirlo. Un tipo raro. Un fumanchero, diría yo, pero dejémoslo ahí. Los tres altos exponentes de la cobardía, los cuales son descubiertos rápidamente por los zombies, pero milagrosamente logran escapar ilesos. De vuelta con Rika y compañía, el trío logra llegar a la casa de su abuelo para ser recibidos por un escuadrón de mates fetichistas, y una de ellas hasta tiene necomimis. ¡Qué bárbaro! ¡Grande abuelo! ¡Grande! Además de las mates, son recibidas por Sayaka Jiratori, la nueva mujer de su abuelo Ryuhei. ¡Aguante el abuelo! Al reencontrarse con su abuelo, Rika recibe la triste noticia de que el pobre sufre de un severo caso de Alzheimer, por lo cual en estos momentos no solo no recuerda a su querida nieta, sino que apenas tiene más vida que un vegetal. Lo tienen que alimentar en la boca y todo. Al mismo tiempo, en otra parte de la casa, ambos hermanos festejan su reencuentro con una pelea y una discusión sobre cómo matar al viejo con un veneno especial para eutanasias y así cobrar la herencia, además de heredar sus mates. Además de también eso, en el proceso de la tan estimulante charla, ponerse cachondos al máximo como toda buena pareja de hermanos. Ah, perdón, lo de hermanos solo es una fachada para realizar sus estafas millonarias geriátricas. Mientras, en el baño de la casa, las mates le están sacando mano a esta mujer y comienzan a pelearse entre ellas para ver quién tiene los mejores pechos. La competencia desafortunadamente es interrumpida por el ataque de un grupo de zombies. El pánico corre entre el grupo y aumenta aún más cuando se dan cuenta de que la casa está completamente rodeada de zombies. Y lo que es peor, uno de ellos estrelló el auto contra el frente de la casa. ¡Zombies manejando! ¡Necesitamos al loco del Carmagedón ya! Esto no debe quedar así. Esa vale 10, esa vale 20. Sí, sí. Bueno, la casa es invadida y todo parece perdido, hasta que el anciano con Alzheimer de Ryuhei toma su katana y comienza a chopear a todos los zombies de la manera más violenta posible, incluyendo a sus fetichistas mates zombificadas. Un desperdicio de vuelta. Lo que están poniendo triste, boludo. Se desperdicia muchas cosas. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, Ryuhei también es conocido como no solamente el cirujano genio, sino también como el kendoka genio. Pero bueno. ¿Dónde quedé? Bueno, es ahí cuando un zombie logra morder a Rika en su brazo derecho y el grupo comienza a discutir qué hacer con la pobre chica. La mejor amiga de Rika le pide al abuelo que haga algo para salvarla y este le chopea el brazo a su propia nieta ante la sorpresa de todos. Es entonces que de la nada sale un hombre misterioso con capucha y que comienza a explicarles lo que es un zombie y todo lo relacionado segundos antes de revelar que él también es un zombie. ¡Buenísimo! Sí. La tranquilidad del grupo vuelve a convertirse en pánico hasta que nuestro amigo el zombie parlante los convence de que está de su lado, ya que él mismo se puso un bozal para no morder ni comerse a nadie. Buenísimo. Sí. ¿Qué te mantiene entero? ¿Qué te mantiene? Vamos a decir que te mantiene vivo de alguna manera. El plancton, digamos, pero dejémoslo ahí. Y además de esto, les dice que los quiere ayudar para impedir... quiere su ayuda para impedir que los zombies sigan matando gente. El abuelo, por su lado, se lleva a su nieta en brazos hasta su quirófano privado, donde comienza a operarla para salvar su vida. Mientras la operación se lleva a cabo, el zombie con bozal les cuenta el origen de la infección. A todo esto, el zombie con bozal es el alumno del inicio de la película, el alumno universitario que muere después de que su amigo lo muerde. ¿Dónde me quedé? Bueno, este zombie con bozal les cuenta el origen de la infección, el cual fue una nueva droga para eutanasias que investigaba el gobierno para matar a los ancianos de Japón, que se estaban volviendo un problema social, y de esta manera aumentar los índices de gente joven, los cuales ya estaban en decadencia. ¡Qué lindo que es envejecer allá, boludo! También les cuenta que la única manera de parar definitivamente a los zombies era vencer a su jefe, el poderoso Glorian. Y que para... No. Y que para eso necesitan muchas armas, por lo que deciden hacer un viajecito al pueblo para ver qué pueden conseguir. Adelantando un poco en la historia, el zombie con bozal se encuentra, entre tantas otras cosas, un misterioso brazo con una katana pegada a su mano, la cual se lleva hasta la casa del abuelo de Rika, el cual sale en medio de la operación y se encuentra con este brazo en la mesa y se lo lleva. Bien. Qué loco, lo vi, sabía que lo había dejado por una parte. Y sí, adivinaron, se lo cose a su nieta. Y sí, este brazo es el mismo brazo del cazador de zombies. Y hasta acá les spoileo. Y créanme que no fue tanto como creen. ¿Podrán Rika-chan, su abuelo, su mejor amiga, los estafadores, el zombie con bozal y su nuevo brazo derrotar al rey de los zombies, el poderoso Glorian? ¿O se volverán carne de gusanos en el intento? Averigüen todo esto y más cuando vean la fucking movie. Y seguro que Sasha está vomitando en este momento. Probablemente. El cast... Otro cast que no tengo. Fuck, espero que no se vuelva costumbre. ¡Veredicto! Alta fruta, alto gore, alto zombie, bizarrés a full. Por lejos, Rika Zombie Hunter tiene la mejor producción de la trilogía y no parece ser una película más vieja de lo que realmente es. Los actores, por su lado, hacen un trabajo decente, en especial la protagonista, a la cual le doy una doble mención honorífica. La primera por no mearse de la risa de ella misma al tener que trabajar con una prótesis de goma sobre su brazo derecho. Y la segunda por haber actuado y peleado usándola sin que se le escapara la katana de las manos, matando de verdad a alguno de sus compañeros actores. La película en general fluctúa en momentos muy buenos y pedorros. Los más destacables son los momentos altamente bizarros de la historia y los combates mezclados con momentos muy cómicos. La producción en general es buena en lo que concierne a locaciones, música y dirección. Los efectos, por su lado, como siempre, no son todo lo que quisiéramos, pero en este caso llegan al nivel de una serie de Power Rangers de los 90. Zafa. Esta es una película para ver un domingo acompañados de amigos y morirse de la risa mientras comparten una buena pata o cerebro de humano crudo. Y terminamos con las primeras tres películas. Los dejamos descansar con una decente pausa, digamos. No va a ser breve, va a ser decente. Mandó un tema larguito. Sticky! Bien, y retomando con esto que supuestamente es la sección de cine. ¿Nos vas a hablar de los Oscar, Pyro? ¿Nos vas a hablar de los nominados y de los ganadores? Yo te voy a hablar de Oscar. Oscar era un tipo grandote y peludo que a veces no te violaba. Ese era Oscar. Oscar Oro. Por cierto, qué bien. Vamos, no va a matar. Nada más se llevó las dos cosas en las que sí tenía que haber ganado. Y no robó más. El mundo está en paz. Fue re injusto ponerle. Me acuerdo la categoría de efectos visuales. Me parece que estaba Avatar, Star Trek y Distrito 9. Y considerando que Distrito 9 la hicieron con 2 millones de dólares, Star Trek lo más complejo que tiene son un par de luces de las naves. Y Avatar es así todo tercero y me parece medio robo. Y después en otra que era. ¿Quién había ganado en esa categoría? Y después estaba otra que era, que esta sí que me hizo caer la risa, era maquillaje en el cine, que había una italiana de un tipo que lo hacían viejo, había otra que no me acuerdo bien qué carajo era, y estaba Star Trek, y ganó Star Trek. ¿Por el señor Spock? No. Sí, sí, por las orejitas de Spock ganó Star Trek. Te iba a preguntar que había ganado Star Trek. Decí que al menos en la mejor película de animación ganó Up. Pero ese fue el único premio reñido porque todas estaban buenas. Estaba Up, estaba Caroline, estaba Fantastic Mr. Fox y esta otra animación que no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Pero estaban todas buenas. Una cagada que fuera tan reñido, pero ganó que tenía ganas. Pero bueno, vamos directamente con el tema de cine de esta semana, que nunca es tarde para hacer esta película. mientras que esté en cartelera sirve. Ya que volvió a la cartelera junto con The Hurt. No, no volvió, nunca se fue. Nunca salió de cartelera. Se volvió fue The Hurt Locker. Que no tendría que haber vuelto. Realmente, esa película no está buena. No sé por qué la gente la quiere. A ver. Con un atraso memorable y en vista de sus últimos logros conseguidos esta semana, les vengo a traer la versión nacional de selección de cine de Persona No Se Cae Washoi, El Secreto de Sus Ojos. Que, como se imaginarán, la cartelera no tocó ni deformó porque... Está en puro argentino, no daba. A ver, en este es un policial con mucho drama, una pizca de romance y unos toques de comedia para terminar de cerrar la idea, de la mano de uno de los mejores directores del cine argentino, con la participación de dos de los mejores actores de nuestro anárquico país. Bueno, tampoco me voy a aguantar y decirles que acaba de recibir el Gerardo. Acaba de recibir el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y que nos lo entregó el mismísimo Tarantino, el hombre al que Hollywood más odia. Gracias, qué honor. En esta categoría estaban después, anunciaban en las noticias, yo que sé, en Perú, hacían rituales incas. O andinos así, para que ganara la película que era de ahí, nominada de Perú, que era La Teta Asustada. Mira, no me gustó un carajo las otras. O sea, de la categoría Mejor Película Extranjera, la única que me gustó fue la nuestra. Posta era la única que traía. Se ameritaban los rituales. Bueno, ahora sí la trama antes de seguir sacándole cosas. La historia empieza en la actualidad con Benjamín Espósito, Ricardo Darín, el mismísimo, como protagonista. Habiendo trabajado en el Palacio de Justicia de Buenos Aires durante gran parte de su vida, el hombre se encuentra recientemente jubilado y sin nada que lo distraiga de sus metas. Cosa que le gusta un carajo, le rompe por las pelotas no tener nadie que distraerse, como todo jubilado. Aún así, con la... ya yendo del lado político... ¿Qué puedes hacer con el sueldo, con un sueldo de un jubilado? No puedes hacer nada. Sí, no puedo hacer nada. No sé cómo puedes vivir, pero bueno. Me voy a enterar más temprano que bueno, te caliente. Remedio a esta situación es el surgimiento de su deseo de crear una novela. Un libro donde pueda plasmar parte de sus vivencias dentro de las paredes de que guardan nuestra justicia. Aunque todo esto es más un placebo para algo más complicado. Volviendo a Benjamín, él hace una breve visita a su colega y superior. Y todavía en actividad. La señora Irene Méndez Hastings, interpretada por Soledad Villamil. Con quien ha compartido tantos años y que nunca le ha perdido cariño. Vamos a decir, le ha perdido cariño. Punto. Dentro de la conversación, el tema del libro surge entre chiste y risa, hasta que Benjamín le cuenta el tema principal de lo que se va a tratar. Quiero escribir sobre el caso Morales. Esas palabras que cortan como el cristal rompen el cálido ambiente y traen consigo una cantidad de recuerdos para nada agradables. Estos recuerdos nos transportan a la época donde la señora de Perón comandaba los destinos de los argentinos. En esta época encontramos a un Benjamín más joven y todavía en actividad, cuando apenas está conociendo a Irene, y por supuesto a su compañero de toda la vida, Pablo Sandoval, el maestro Guillermo Francella. El maestro Guillermo Francella. Un sujeto que se podría decir que está muy conforme con su vida de alguna manera, un alcohólico empedernido y un adicto a no atender las llamadas que suenan por el teléfono. Él atiende, pero no atiende. Después de una pelea de rutina interna entre su sección y la sección vecina, y con un encule de un 300%, Benjamín se dirige a una escena del crimen que marcará su futuro. En esta escena yace apuñalada y violada el cadáver de una joven hermosa, quien llevaba una relación con un simple banquero de profesión. Mientras que la cacería por el perpetrador del acto solo arroja callejones sin salida y la justicia tarda en responder, Un alma atormentada por haber perdido su otra parte busca fervientemente el al que nadie puede encontrar. Gracias a su anhelo y a la insistencia de los que todavía creen que el tiempo no es rival para hacer lo que se debe hacer, un rayo de esperanza brilla en los ojos de esta persona. Años después, la decepción golpea su vida de nuevo. Entre una maraña de recuerdos del pasado y sueños que nunca se pudieron llegar a cumplir, el libro del ex funcionario y su deseo de terminar con su última tarea pendiente arroja un misterio muy bien guardado para mostrarnos cómo hay relojes que se detienen y nunca más avanzan, y hay otros que se cansan de estar detenidos. Gracias, gracias. Flo, en mandar flores a... Te iba a usar muchas palabras nuevas. Muchas palabras nuevas. Diccionario de Word, ¿verdad? Yo soy un tipo con mucha cultura, no sé si te jode. Aparte, si no te diste cuenta, yo no uso diccionario. No sé si te queda alguna duda. A ver. Bueno, como le venía comentando, lo hice más poético de lo que pensé, y muchos no van a entender lo que dije hasta que la vean, y muchos, habiéndola visto, no te van a entender un carajo lo que dije. A ver. Pero bueno, vamos al análisis general. Primero que nada, me gustaría contarles sobre la gráfica, la cual me sorprendió por ser bastante baja. La mayor clasificación que le puedo dar a esto es que es satisfactoria. No quiero confusión, no es por la cámara. Si bien no podemos competir con el nivel de desarrollo de otros lugares o los presupuestos de las megaproducciones, tengo el orgullo de decirles que el cine argentino tiene muy buenas cámaras. Contamos con un muy buen equipo. No sé por qué no se usó. Porque la película no se ve bien. Esto podría llevar a pensar que la gráfica es el resultado de una ambientación muy trabajada, pero la verdad que dudo, porque realmente no es que se ve viejo o la idea es que se vea mal. No, acá la idea es que se vea bien y no se ve bien. Es así de sencillo. La cámara es sorprendentemente movida, sucia, los ángulos de cámara muchas veces son extraños, muchas veces no sabes qué carajo estás viendo. Pues parece como si directamente el camarógrafo se hubiera tirado arriba del que estaba corriendo y lo hubiera entrado a cagar a trompada. O sea, vos no sabés bien qué carajo estás viendo en un punto. No se caga las leyes del cine, no lo amerita, pero sí es raro de ver. A ver, por la cuestión escenográfica es muy buena. No es nada trabajado ni ninguna cosa loca, pero acá fue bastante fácil porque los escenarios no han cambiado en todo este tiempo. O sea, tenemos los mismos escenarios que hace 60 años. No es un chiste y es medio triste, pero... A ver, bueno, también hay que remarcar varios traveles muy interesantes, del cual de los mejores es el de la cancha de Racing. Aunque la cámara se mueve demasiado y no está muy bien, pero en su propio estilo está bueno. Pero sigo diciendo que la cámara es muy sucia. A ver, sobre las actuaciones, ¿qué les puedo decir? Geniales. Darín hace gala de sus años en el medio. El tipo, no importa lo que se esfuerce, no puede actuar mal y levanta cualquier tipo de producción. Como si faltara gente, tenemos a la genialidad de Francella, que le mete un toque de onda a todo lo que quiera. Y acá mete chistes por debajo que alivianan la cosa. Cuando su papel realmente es de un tipo muy dramático y muy jodido. Yo sigo sosteniendo, Francella, aparte de ser uno de los mejores comediantes que tenemos, es uno de los mejores actores dramáticos que hay, y no se lo respeta a nadie, porque yo lo he visto trabajar dramáticamente y el tipo es jodidísimo y no se lo respeta, no se lo respeta nunca. Ya en algún punto le van a dar algo. Porque más que nada la gente que, o sea, mira más las cosas que conocen más de Francella. Sí, le ha gustado eso. Sí, le ha gustado toda su historia cómica. Sí, o sea, para mí parecer, la gente conoce más a Francella por sus actuaciones en películas que a veces no tienen argumento, como Bañero. Así. Ubicado por películas de comedias livianas, así, picaresca, o telecomedias familiares del mediodía. No pasa de ese, algunas veces para la gente en general no pasa de eso, de conocerlo así, en ese papel. Por eso no. Sí, pero lo tenés que ver actuando así, fulero, loco, te mete un miedo. No, No sé si se podrá comparar con Adam Sandler, que a veces también trabajó en películas dramáticas. Sí, bueno, pero Adam Sandler le han dado la oportunidad, Francella no. Francella tiene lo poco dramático que tiene, fueron en cortos o en especiales. Nunca le han dedicado una película a hacerlo trabajar. Sí. O en alguna participación especial en una novela. Por ejemplo, hay una novela que no me acuerdo en este momento que dice una participación sin el bigote. Que no me acuerdo ahora, que lo vi en mi vieja y no sé. Acá también es, acá está sin el bigote. Y si vos no lo escuchás hablar, no sabés que es Francella. Apenas lo escuchás hablar, te cae la ficha de que es él. Pero si no lo escuchás hablar, en la puta vida te puede pasar por al lado del tipo y no te das cuenta. Como bien, qué suerte. Sí. ¿Cómo era mismo? Sin el bigote, no. No, yo todavía me resisto a la idea de que Gingur está muerto. Sin el bigote no lo vas a reconocer. No, pero es más reconocible Gisburg sin el bigote que lo que han hecho acá. Acá es increíble, es otra persona. A ver, también tenemos a Villamil, que hace un rol genial interpretando la edad que le atribuyan. Hace de ella joven y de ella vieja. Me cago en la diferencia. Es buenísimo lo que hace los dos papeles. Sobre la música es muy buena. No tiene grandes temas, pero el premio se lo gana la ambientación. Voces profundas, efectos muy marcados, reverberancias, el trabajo básico, pero muy buena base. Le voy a dar un aplauso y mi felicitación personal al equipo de audio de esto, porque realmente, a pesar de carecer con una super tema, te la hace comer y te la hace disfrutar muy bien. Y finalmente, sobre la historia, el lado fuerte de todo esto. Muy buena, muy entretenida, muy interesante. La trama nos va llevando de forma muy coherente entre la vida de Benjamín hasta su presente jubilado escritor. Y en ningún momento perdemos la vista o el hilo de lo que está pasando. También nos presenta muchos personajes, todos muy rescatables. Cosa que es raro de mencionar en la mayoría de las películas, no puedo decir esto. Acá todos los personajes que aparecen y tienen nombre son personajes que vos podés recordar y recordás bien. A pesar de que muchos sean terribles hijos de puta. Si bien no contamos con un villano carismático, no se lo extraña. Tenemos suficientes hijos de la gran puta tirados por ahí como para cubrir el agujero que deja. Pero por una vez puedo decirles que el final no es predecible. Nos encontramos con algo inesperado. Esto es más que nada, le damos las gracias al relato que nos va llevando de esta manera para que no podamos imaginar cómo se resuelve el tema hasta el momento exacto en el que se resuelve. Además tengo que decir que aparte de ser inesperado, el final está bueno. Hubiese sido una lástima que lo cagaran con esto, por suerte no. El director en esta ocasión es el grosso de Juan José Campanella, quien ya dirigió varias otras películas de gran éxito internacional, como El Hijo de la Novia, muy buena película. Luna de Avellaneda, no la vi. La estuve viendo, pero no llegué a terminarla. También estaba Darín. Sí, siempre estaba Darín. Y dirigió varios capítulos para series como La Ley y el Orden. Y la mismísima serie de House, de Doctor House. Tiene varios capítulos en la primera, segunda y tercera temporada. Me contaron. Ahora, para aclarar un poco a los que tengan una duda por ahí, tengo que decir que no hay nada de nacionalista en este informe. Soy bastante firme en esta pelotudez de no dejarme influenciar por de dónde viene, quién la hizo o quién trabaja. Aunque admito que Freeman, Carey y Schmidt me caen. Pero ahí sí digo que esta es una película buena desde un punto totalmente neutral. Y aparte también debo decir que el hecho de que tenga un Oscar o no me chupa un huevo, porque como ya saben y ya dije muchas veces, el Oscar a mí me chupa un huevo. Parece el premio más pedorro que hay. El oso de oro está mejor. La concha. La concha de plata. Ahora, para terminar, sí recomiendo esta película para el cine, más que nada por los excelentes, por la excelente actuación que vemos y la muy buena ambientación que ha logrado. Es una lástima lo de la gráfica, repito, se ve para el ojete, muchas partes se ven muy mal. Capaz que si lo ven en un cine de alta calidad se ve mejor, o cuando adquieren el DVD se ve mejor, pero no sé. Se va a perder lo de la ambientación sonora. Sí, en el DVD se pierde todo. Bueno, es gracioso que todavía se pueda ver en el cine, ya que lleva unos 160 días en la cartelera de cine. Se han cagado, se han abusado de la ley de cine mal con esto. Voy a aclarar lo de la ley de cine por los que no lo entiendan. Acá hay una ley de cine que te obliga a pasar una película nacional un cierto tiempo para que pueda hacer una justa competencia con el cine extranjero. O sea, te da unas, creo que te duplica, o no sé cómo está en este momento, pero te duplica o te triplica el tiempo en la que vos podés mantenerla en la cartelera, y todo cine tiene que tener la película en cartelera. Lo que más que nada el motivo por el cual hay tantos multicines es para tener la película en la sala 4, donde hay 4 personas, y decir que está en cartelera para no comerse una multa. Pero esta película ha estado 160 días en cartelera. Se han ido a la mierda, se han cagado en todo con esto. ¿Pero hay un máximo también? ¿O no hay límite para mantener en exhibición? O sea, no hay un máximo para mantener en exhibición, pero hasta ahora nunca se ha usado. Siempre se ha llegado al límite y se la ha sacado. Creo que es una de las primeras que se ha abusado tanto de esto. No conozco otra que se haya abusado tanto. A ver, ¿qué más le puedo decir? Bueno, véanla si no la vieron, revéanla si ya lo hicieron. Esta es una de esas tantas películas que quedará con el título de Perpetua. Y vamos a poner un pirómetro acorde de todo esto, que es échale más carne al fuego, que se la banca. Antes que vayamos con el tema, si mal lo escuché, creo que esta película está basada en una novela. ¿En la novela del mismo nombre? Sí, así que tal vez tampoco... Habría que leer novela a ver si lo que viene de la historia fue una muy buena adaptación del guión o fue directamente una adaptación literaria. Yo no la leo. Sí, también pueden haber hecho el guión en base a la novela. Dice que hubo mucha participación de la novela en la dirección. Y hasta ahora de esa lado no he escuchado queja de que hayan dicho no, el libro mejor, que tuve el otro, haya salido gente así a defender el libro a muerte. Pero está Francella. En el libro no estaba Francella. Y bueno, vamos con un tema y seguimos con otra cosa. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Chivo さず祈り続ける。 This is my world 歩いてゆく限りない時を越えて。 This is my life 扉開き未来の地図に今道が刻まれてく。 This is a journey, a great journey. I can see the light, the path, the light of hope, happiness, and peace. And it'll take me home. This is my road. Y volvimos con Live Actions Zombie Mode On. Y en esta ocasión les voy a hablar de Wild Zero. Esta, que no tiene nada que ver conmigo, curiosamente, salvo por el gusto del zombie. Esta es otra comedia de horror de zombies japonesa, la cual se estrenó en el 2000 y fue dirigida por Tetsuro Takeuchi, del cual esta fue su primer y único trabajo. Murió de una manera horrible y después murió de nuevo. Probablemente lo mató el Guitar Wolf. Mientras que el guión quedó en manos de Satoshi Takagi, quien solo tiene otra película en su currículum, Tayu Tau, del 2008, aunque en esta ocasión como director. Iniciamos la película con una flotilla de naves extraterrestres invadiendo la Tierra desde el espacio. Acto seguido nos encontramos en la habitación de Ace, un loser que se cree estrella de rock y que lo único importante en su vida es ir a ver el concierto de Guitar Wolf esta noche. En medio del concierto, en otra parte del antro este, una prostituta drogada es golpeada salvajemente mientras suena Jet Generation. Al finalizar el concierto, la banda se dirige a ver al dueño del lugar y en el camino se encuentran con uno de sus secuaces y la prostituta golpeada, algo que a los muchachos no les cae para nada bien. Bola de oro. Sí, una guintama. Mientras en el baño de este antro se encuentra Ace, delirando que puede superar a Guitar Wolf, mientras reúne coraje para encarar al capitán, el dueño de este club. De vuelta con Guitar Wolf y compañía, este se encuentra en las oficinas del capitán, a quien le grita algo así como "Fucking pervertido, te voy a matar", mientras ambos se apuntan mutuamente a la cabeza con sus armas. ¿Qué pedazo de arma? La verdad, armas de grueso calibre. El capitán por su parte lo manda a la mierda a Guitar Wolf, diciéndole que el rock está muerto. Ace, enculado por escuchar eso del otro lado de la puerta, entra furioso gritando "¡El rock no murió! ¡El rock vivirá por siempre!" Y es automáticamente noqueado al suelo por uno de los secuaces del capitán. Acto seguido, la balacera inicia y el Guitar Wolf le vuela la cabeza a un secuaz, además de dos dedos del capitán, quien lo putea desde el piso. Acá tenés tus dos dedos. Sí. ¿Qué querés hacer con ellos? Que vayan como fantasma a través de una pileta. Perfecto. Segundos después, nuestro querido Wolf se para encima de Ace, toma su cuchillo, se corta al revés de la mano y el revés de la mano de Ace para mezclar sus sangres. No le quiere pasar sida, aclaro. Creo que no le quiere pasar sida, al menos. Es su manera de vengarse del idiota. No. En este caso... ¿cómo se llama? En este caso es como un flaco, me gustó que todavía te cope el rock. Bien ahí. También le hace entrega de un silbato, el cual deberá usar si alguna vez necesita su ayuda. El loco es el Guitar Wolf. Un silbato es muy lógico, como llamado. Es mejor que el reloj de mierda de Superman. Y así es como la banda se va al grito de ¡Rock and Roll! Mientras que Ace se arrastra a un callejón oscuro para desmayarse tranquilo. Al día siguiente vemos a una extraña mujer con unos binoculares esperando en un camino de tierra junto a su zombie camuflado. ¡Qué mina tan jodida que va a demostrar ser esta mujer! Al mismo tiempo, en otra parte del camino, un hombre sale corriendo a gritos mientras se sube los pantalones, entra en su auto y tira un bolso por la ventanilla y escapa al grito de ¡Freak de mierda! Y vemos como del borde de la autopista sale una joven quien toma el bolso y comienza a caminar. Esta joven la conoceremos más tarde como Tobio, igualita a Astro Boy. En todo aspecto. Sí, cuando estaba vivo. Sí. Bueno, algún tiempo más tarde nos volvemos a encontrar con Ace, que ahora está recorriendo la autopista con su moto cantando canciones de Guitar Wolf. Volviendo a la joven Tobio, esta logra llegar a pie hasta una estación de servicio. ¡Eso! Tienen eso en Japón, ¡qué loco! A la cual también llegan otras personas para encontrar que la misma está abandonada, incluyendo un trío de asaltantes bastante inepto que trata de robar el lugar y falla miserablemente. Justo en el instante en el que llega Ace, que al abrir la puerta por accidente le encaja un portazo en la nariz al líder y este entra en un estado de pánico escénico máximo y huye despavoridamente. Mientras que en alguna parte de la ruta se encuentra un grupo de mafiosos que van a realizar una gran compra de armas, pero son interceptados por un grupo de zombies y bueno, ya se imaginarán, los yakuzas no son muy inteligentes y se detienen a ver qué pasa y bueno, el resto es Zombie Chow, Purina Zombie Chow. Volviendo a nuestro pseudo protagonista Ace, este está haciéndose el galán frente a Tobio, de quien aparentemente se enamora a primera vista, si tan solo supiera lo que nosotros sabemos. ¿O no, mi estimado Pyro? Si él supiera todo lo que yo sé. ¿Te estás durmiendo? Sí, dígame, estoy hecho mierda. Esto es un informe de séptuple, no séptuple, séptuple. Bueno... como decía, bueno, ya está Ace, ya está a punto de marcharse y antes de hacerlo se presenta y le pregunta su nombre a la chica. El muchacho se marcha y algunos minutos más tarde se encuentra en el camino con un auto abandonado y a un montón de zombies comiéndose a sus integrantes, o mejor dicho, a lo que quedó de ellos. Ace huye lo más rápido que puede y entonces se acuerda de Tobio, que está sola y desprotegida en la estación de servicio. Acto seguido, tiene una visión espiritual de Guitar Wolf, quien le dice, ¿la quieres, no? Entonces ve por ella, ¡rock and roll! ¡Rock and roll! Y el muchacho obedece, porque todo lo que tenga rock and roll al final es como un mandamiento para él. Volviendo al trío de asaltantes ineptos, la pareja del grupo se va por su lado a ponerse cachondos en el bosque, pero escuchan un grito y al volver a ver qué pasa se encuentran con que los zombies se comieron a su líder y les agarra un ataque de pánico y huyen corriendo frenéticamente sin detenerse ni mirar hacia atrás. Y eso hacen más o menos por el resto de la película. De vuelta en la ESO, la estación de servicio ESO, Tobio se encuentra luchando por su vida. Es ahí que Ace llega y comienza a luchar contra los zombies armados con una letal mopa trapeadora. Que suena como un arma letal, pero no es una mopa común. Hasta que... No puede ser letal si le metes onda. Sí, la verdad que sí. Ve lo que puedo hacer con esta goma de borrar. Bueno. El muchacho sigue luchando hasta que se ve muy jodidamente superado en número y toma a Tobio de la mano para huir juntos. En su carrera por sobrevivir, logran encontrar refugio en alguna bodega privada. Es en ese lugar que Ace confiesa sus sentimientos por la chica y su frustración por todo lo que está pasando, y porque también se da cuenta de que es un inútil que no rinde de ninguna manera posible. Entonces Tobio toma cartas en el asunto, y para sacar a Ace de su depresión le revela hasta el más íntimo detalle de su cuerpo desnudo. Hasta los detalles más íntimos y los detalles que tiene todavía más grandes que el propio Ace. Qué feos detalles. Y hasta acá les spoileo. Bueno, una más. Les dejo una última frase de Guitar Wolf. El amor no tiene fronteras, nacionalidades ni géneros. Yo me reservo el derecho a réplica en esto último. A ver, pasemos al cast. Tenemos a Guitar Wolf como Guitar Wolf, a Drum Wolf como Drum Wolf, a Bass Wolf como Bass Wolf. Tenemos a toda la banda de los Wolf. Lo tenemos a Masashi Endo como Ace, a Quancharu Shitichai como Tobio, remarcando el nombre Shitichai. Es muy shitty la cosa. Makoto Ninamiya como el capitán, Haruka Nakayo como Yamazaki, Jiru Namiki como Hondo, Taneko como Hanako, Yoshiyuki Morishita como Toshi, Masao como Masao, Tawaki Fusamori como Mori, y Akihiko Kurata como como Toyo, y finalmente Susi como la mujer sangrienta. Datos extras: Tobio es interpretada por un actor tailandés, el cual luego se le dobló la voz, entre otras cosas. Los chicos Wolf solo aceptaron la súplica del director para aparecer en esta película si se les dejaba interpretarse a sí mismos. Y en el DVD se incluye un juego para beber alcohol, en el cual cada vez que alguien bebía, peinaba su cabello, disparaba un arma, decía rock and roll, o algo explotaba o volaba la cabeza de un zombie, en la línea de los subtítulos aparecía el dibujo de un jarro de cerveza, el cual al final de la película la cantidad de tragos era cerca de 100. Alto escabío zombie. ¿Algo que agregar? Es Lorne. ¿Cómo es Lorne? Directo del trasero de una reina a tu boca. Veredicto. Se va el 50º abismo del infierno de los recontrazo carajos plus 500. Qué película tan voladamente zarpada y bizarra. Esta película realmente marca un estándar en lo que a comedias de horror zombie se refiera. Pero dejando eso de lado, es hora de la crítica técnica. A nivel actuación, la película es fenomenal. En la gran mayoría de los casos, con alguna que otra deshonrosa excepción, la producción es más que buena, las locaciones, dirección, música, efectos especiales y demás locuras varias son de muy buen nivel, no hay queja en al respecto. En especial las cabezas de zombies que revientan a balazo limpio. Un punto aparte es la genial e impresionante OST, que no solo incluye temas de Guitar Wolf, si buscan con dedicación van a encontrar temas de otras personas grosas. Pero eso no viene al caso. La cantidad y variedad de personajes es más que copada, al igual que la forma en que sus particulares historias se van entrelazando. Y un aplauso a la Gatling de púas de guitarra Shuriken, mejor conocida como Guitar Wolf. Un hombre peligroso y letal. Sí, sí. Esta película tiene el sello de aprobación de Persona No Se Cae sin discusiones, ¿verdad? Ta. Bueno, sigamos con la siguiente película. Bueno, como esto va a ser un informe non-stop, después de este viene otra pausita. Es el momento de hablar de Versus, también conocida como Down to Hell 2. Una película de acción, horror, ciencia ficción y gore japonesa del 2000. Dirigida por Ryuhei Kitamura, que es responsable por dirigir, entre otras, Clyde Barker's Midnight Meat Train del 2008, una película yankee que está muy copada. Love Dead del 2006, Godzilla Final Wars del 2004 y el corto con actores Down to Hell del 1997, al cual se lo cuenta como la precuela de Versus. Aunque sería mejor decir que era de alguna forma Versus Prototype o Versus el OVA, ya que Versus es la idea plenamente realizada de los conceptos básicos de Down to Hell, los cuales serían asesinatos, zombies, bosque. Mientras, como siempre, mientras que el guión quedó a cargo de Joudai Yamaguchi, quien en su haber también dirigió verdaderas maravillas como el live action de Cromarty High School The Movie, Qué cosa tan voladamente bizarra. Ya voy a hablar de esto en algún momento. Esto fue en el 2005. Después dirigió Jigoku Kōjien, el Estadio Infernal del 2003. El Late Yankee Saburo, The Movie, del 2009. Y por supuesto realizó el guión de Down to Hell del 1997. Bueno, ahora sí, ¿de qué va esta historia? A líneas generales, pura y neta masacre. ¿Algo que agregar? La gente no lo ve por su brillante argumento. Un buen argumento, pero es pura y neta de masacre. No, es brillante, es muy brillante. Tan brillante que me lastimó la vista. Bueno, existen, según el prólogo que tenemos al inicio de la película, existen 666 portales que conectan a este mundo con el próximo. Estos portales están ocultos para todos los humanos, pero algunos saben de su existencia. Y otros están dispuestos a abrirlos para tratar de obtener el poder de las sombras. En algún lugar de Japón se encuentra el portal 444, conocido como el Bosque de la Resurrección. Hace mucho tiempo, un alma maligna descubrió su existencia. Bueno, de ahí pasamos a conocer a nuestro protagonista en una foto de archivo policial. El prisionero KSC2-303, sentenciado a 202 años de prisión por asesinato, robo y resistencia al arresto, todos crímenes de los que fue encontrado culpable. Pero la película, pero la historia realmente da inicio en algún punto del Japón feudal del siglo XVI, circa 1500 después de Cristo, donde vemos a un samurái luchando violentamente por su vida contra un grupo de guerreros zombies, a los cuales logra despachar tan solo para ser derrotado por un misterioso monje budista, quien lo parte literalmente al medio de un katanazo y muere mientras observa al monje intercambiar miradas con su próximo oponente. Qué buen inicio. Volviendo al presente, nuestro protagonista, a quien pasaré a llamar solamente 303, se encuentra huyendo junto a su compañero de celda, el cual lo guiará hacia un lugar del bosque, adivinen cuál bosque, donde se encontrarán con un grupo de yakuza, quienes luego de intercambiar insultos y hostilidades, logran provocar un poco más a nuestro protagonista cuando meten en la ecuación a una misteriosa y desconocida mujer, a la que tienen secuestrada y nunca revelan el motivo. Esto le da la excusa perfecta a 303 para atacarlos nuevamente y de paso huir con la chica. En medio de la pelea, 303 mata a uno de los yakuzas, quien a los pocos segundos revive como un zombie. Es todo un tema de cargo político. Sí. ¿Dónde quedé? Y comienza a atacarlos, pero rápidamente es rellenado de plomo como si fuese un pavo navideño. En ese momento, uno de los yakuzas, el jefe temporal de estos, asesina a sangre fría y sin ninguna advertencia al compañero de 303, quien al igual que el yakuza se convierte en zombie. Todo esto como experimento a ver si pasaba de vuelta. Y es nuevamente asesinado. Este momento de distracción es aprovechado por nuestro protagonista, que se escapa con la chica. Ambos son perseguidos, pero rápidamente logran perder a sus perseguidores. Buscando algún camino que los lleve fuera del bosque y lejos de los yakuzas, 303 se encuentra con dos cadáveres atados con alambre de púa a un tronco. De estos cadáveres, el muchacho roba sus ropas y se pone algo un poco más cómodo y práctico para luchar, como un sobre todo negro de cuero al estilo Matrix. Oh, Neo, qué bajo has caído. Ese. Más tarde, 303 y su compañera, por fuerzas de las circunstancias, son interceptados por uno de los yakuzas. Ambos comienzan a luchar, no sin antes 303 dormir a la chica de un certero golpe para que no lo estorbe. ¡Qué tipo tan caballeroso! La pobre, además de linda y santurrona, odia la violencia y la matanza. Y ahora sí, pasemos a las preguntas de qué tanto me gustan hacer. ¿Quién es esta misteriosa chica? ¿Quién es realmente nuestro protagonista? ¿De qué demonios quieren los yakuzas con ellos? ¿Quién es realmente el jefe de los yakuzas? ¿Por qué todos los actores y personajes de esta película me recuerdan a todos y cada uno de los pilotos de Gundam W? Porque mera comparación estúpida. ¡No! La verdad que no. Las respuestas a estas preguntas y más las tendrán cuando le vean la fucking movie. Y no, no es joda, son los pilotos de Gundam W en carne y hueso. Y esta vez sí les traigo el cast. con la comparación de pilotos, además. Lo tenemos a Tak Sakaguchi como el prisionero KSC-2303, el protagonista, que es idéntico a Setsuna F6A. Lo tenemos a Hideo Sasaki como el misterioso jefe Yakuza, que es igual a Ali Al-Sayez. Lo tenés que ver para comprenderlo. La tenemos a Chieko Misaki como la misteriosa chica, que es idéntica a Marina Ismail. Lo tenemos a Kenji Matsuda, el Yakuza que lidera el grupo que persigue a 303 Kobe, que es, en personalidad, es Hallelujah Haptims. No Aleluya, sino Hallelujah el psicótico. Y... pero en look, en apariencia, es igual a Loco en Stratos. Lo tenemos a Yuichiro Matsuda, el Yakuza de que aparece montando una moto, que es Loco en Stratos en personalidad y es Hallelujah Haptins en apariencia. O sea, se pueden intercambiar muy bien y todo. Lo tenemos a Minoru Matsumoto, el Yakuza desquiciado del amuleto. ¿Cómo se desquicia este hombre? Que es igual a Sashi Crossroad, pero con chivita. Lo tenemos a Kazuhito Oba, el Yakuza de lentes, que es Tieria Arde. Es idéntico a Tieria Arde y es completamente parecido en personalidad. Es Tieria Arde muchos años antes que se hiciera Gundam W. Y lo basaron en este tipo. Siguiendo con esto, lo tenemos a Takehiro Katayama como el asesino pelirrojo, que es Michael Trinity de los Strong Gundams. Muy bien. Sí, sí. Lo tenemos a... La tenemos a Ayumi Yoshihara, también conocida como Reika Kirishima. Se cambió de nombre en algún punto del 2000, como la asesina de pelo largo, que es Nena Trinity. Está igual de psicópata. La tenemos a Hoshimi Asai como la asesina de pelo corto, que es Soma Piris con pelo corto. Lo tenemos a Yuichiro Matsumoto, el policía manco, que de ninguna manera podría ser otra persona más que Luis Halevi, porque es manco. Esta la fue forzada, lo reconozco, pero ¿qué le voy a hacer? No puedo evitar encontrar el parecido en eso. Lo tenemos a Toshiro Kamiaka en el papel del samurái, y este tipo es Mr. Bullido japonés y sin teñirse de rubio. Siguiente en la lista es Yukihito Tanikado, el policía mentiroso que se la recree y no le sale, que es básicamente Patrick Colasour, la cucaracha inmortal. ¿Te acordás? El que siempre sobrevive a todos los ataques de Gundam. Sí, sí, sí. Pues ese, es Patrick Colasour el tipo. Lo tenemos a Ryosuke Watabe, el yakuza con abrigo de piel de lagarto, al que convierte en zombie al inicio de la película, como... este tipo realmente es Andrei Smirnov, el hijo del oso de Berlín. ¿Te acordás? ¿Pero? Pero justo... no, me olvidé que te iba a decir. Ok. Y finalmente lo tenemos a Motonari Komiya, el otro prisionero, que es igual a Johan Trinity. No, te digo, lo iba viendo y digo, a vos te conozco, a vos te conozco, a vos te conozco. ¡Oh, fucking Gundam W! This is Gundam. Bueno, pasemos a los datos extras. En el 2004, el equipo de Versus se unió para filmar escenas nuevas que luego fueron agregadas a la película original, a la cual más de un 75% de la misma fue mejorada en algún aspecto, como cambio de música, color de las tomas, efectos o incluso el reemplazo completo de alguna escena en particular. Se planea además el estreno de una remake americana de Versus, la cual ocurrirá al mismo tiempo que la original, pero cuya historia girará en torno a otro de los 666 portales, que en esta ocasión estará en alguna parte de Estados Unidos. Estoy esperando por ver qué carajo hacen con esto. Cagada, ¿qué van a hacer? Si mantienen algo de... sí, es probablemente que la caguen, pero va a ser divertido ver cómo. Y pasamos finalmente al veredicto. Se fue el 50º abismo del infierno de los recarajos plus 500.000. No existe un fucking segundo aburrido en toda la película que dura más de 2 horas. En cuanto a la dirección, es simplemente sublime. Por su lado, las locaciones son básicamente diferentes partes del mismo bosque que se han exprimido hasta la última gota de una manera impresionante y altamente funcional. O sea, posta, hay que filmar una sola, una película en una sola locación, constantemente cambiando de lugar cada 20 metros más o menos, calculo. Bueno, la música acompaña perfectamente las escenas en cada momento de la película. Las actuaciones son altamente creíbles y están muy bien logradas, hasta la de los personajes psicóticos y neuróticos, y ni hablar de las grandes escenas de pelea, que son tan emocionantes como impactantes en cada puñetazo y patada. Por su lado, el manejo de las armas y los efectos estuvo muy acorde, salvo con alguno que otro detalle, que ya veo que en este género lo viven repitiendo, que puede ser, por ejemplo, una escopeta recortada de doble cañón que parece tener disparos infinitos. Por lo demás, la película no tiene fallos, en especial a nivel argumental, donde uno realmente irá revelando paso a paso la historia detrás de su protagonista y sus enemigos. Aún si ya tienen todo resuelto sobre este asunto, el final de la historia aún les depara una última sorpresa. O sea, ¿qué carajos esperan para ver esta película? Y ahora los dejamos con otra breve pausa en la cual voy a reconstruir mi garganta. Pues ya empecé con un dolorcito y ahora ya es un infierno rojo ahí adentro. Dante, vení a cortarme unos cachos de carne que tengo de sobra, por favor. Metete en el infierno de mi garganta y cortame unos pedazos. Heaven, やっぱり作戦の一つ。 siendo las 8 horas con 3 minutos. Sí, déjame ver cuántos segundos. 42 segundos. Vamos a iniciar la sección de noticias. Reloj 10 segundos adelantado. De noticias de Persona No Se Cae, con nuestro top 5 de palabras de la semana que van a resumir estos hechos que transcurrieron entre esta y otra semana. Hechos delictivos. También hay un hecho delictivo y hay un hecho fumón. Extranjero, por supuesto. Bueno, vamos con la primera palabra, que es Majo. ¡Majo! Animax Japón, o Japan, como quieran decirle, ha anunciado que se está llevando a cabo la producción del anime del manga Magic Kaito de Shoujo Aoyama, también conocido como el mangaka de Matante y Conan. Magic Kaito. O sea, Kaito mágico. Sin embargo, aún no hay muchos detalles sobre esta serie y lo único que no sea Loki Ragnarok, está todo bien. Lo único que se confirmó fue que se estrenaría en abril de este año. Por cierto, ya anduvieron pasando muchos estrenos a lo que es el primer tanque. Sí. Entre lo que yo sabía y lo que recabé del pod de Baratija, ya tengo una cartelera y una muy buena pista previa a lo que se puede llegar a venir. Hero Man también se estrenaba este mes y lo pasaron. Tenemos de todo, tenemos de espíritu nacionalista Hero Man, tenemos Iron Man, Magic Kaito o Magiku Kaito es la historia de mangaka Mayo, como ya dije, Yoko Aoyama, que se publicó mucho antes que Detective Conan. Y más que nada, mangaka lo hizo, o sea, creó esta historia como para establecer su base de dibujo y guión sobre el que se iba a desarrollar sus futuras obras. Qué mal que veo esto. No cabe decir que Kaito ya ha aparecido en reiteradas veces, o al menos una vez, en Detective Conan. Es Conan, pero es Conan Tuxedo Mask, pero blanco. Ah, ese es Kaito. Ah, mira, no, pero apareció, pero 10 millones de veces. Tiene como 14 películas dedicadas al tipo y creo que 100 o 300 capítulos, entre 100 y 300 capítulos dedicados a él. Sí, buena, ya sé quién es. Qué buena forma de nombrarlo. Conan con Tuxedo Mask. Sí, ya sé quién es. Bueno. Tsunami es la cuarta palabra. Y más? No más referente a un desastre, sino a un desastre televisivo y quejas, por ende. Bueno, los otakus japoneses se han quejado con las cadenas de televisión japonesas por estropearles una tarde de anime con anuncios masivos sobre el tsunami que se avecinaba en Japón debido al terremoto ocurrido en Chile hace una semana, prácticamente. No nos importa el meteorito que va a caer en Tokio, yo quiero ver Sora no Wato. El problema no es ese, va. La variedad de advertencias sobre el tsunami variaba de una cadena a otra. En algunas, por ejemplo, aparecían el anuncio no era nada intrusivo, o sea, debido a que aparecía en un área que no afectaba lo que sería el desarrollo. Viste que a veces te pasan anuncios en la parte superior. La parte de arriba sí, pero está la campanita ahí. Y en otras no se veía afectada, en otras transmisiones no se veían afectadas porque lo pasaban al final o al final del capítulo o lo que sería la tanda comercial. Pero otras cadenas pusieron advertencias bastante más molestas, como un mapa en mitad de la pantalla con subtítulos mientras se emitía un capítulo de un anime. Ah, qué bárbaro, qué copado. Digamos que es lo que llamó. Mucha gente ripeando, porque si no sería un quilombo. El problema es con ciertos animes. Y que ya después causó, digamos, la furia oriental. Como sería en el caso de la interrupción del capítulo del semanal de Full Metal Alchemist Brotherhood. Muy mal. A ver qué más. En el cual el mapa obstruyó varias escenas. Una donde estaba Ed y le tapa prácticamente la cara. Y otra prácticamente le tapa el cuerpo. Y otra más, que prácticamente para mí más irritó a los nipones, que fue la primera escena de sexo en la serie. Casi, casi, pero que le pegan el palo. Una escena donde Winry, estaba cambiando de ropa. Muy mal, muy feo el destino, muy mal. Y nuestra tercera palabra es ornitorrinco. Oh, volvió. Y como podrán saber, no solo el ornitorrinco es uno de los animales, digamos, más no importa, ustedes saben que es el ornitorrinco, pero de hecho es uno de los animales más listos. Y aunque no tiene nada que ver con esto, pero yo lo quise relacionar así que no importa. Pero desde el día 1 de febrero, o sea, desde el 1 de febrero y hasta el 12 de marzo, se encontrará abierta la inscripción para el curso universitario de estética, metafísica y cibernética en el anime. ¡Qué bárbaro! El cual se haya organizado por el Departamento de Filosofía II de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, España. ¿Dónde avisaron, hijo de puta? Es muy raro ver este tipo de cursos en una universidad, especialmente en filosofía. ¿Cómo es metafísica y qué? Estética, metafísica y cibernética en el anime. ¡Ocupado! Además, este curso que tendrá lugar los días 15 y 26 de marzo, con un precio de matrícula de 75 euros, podrá convalidar con 3 créditos de libre configuración. Ah, bien. No sé cómo será el sistema ya, si será por créditos o por materias que se aprueban. Y es por cosas, o sea, vos aprobás con los créditos. Si tenés suficientes créditos en una materia, la aprobás. La promovés. Pero está re bueno porque te anotás en esto y ganás 3 créditos extra en la materia que vos quieras. Ah, perfecto. Bárbaro, boludo, encima que... Está bueno. Pero ¿qué te enseñan esta cosa? A por ahora no dicen. A crear un Stargate y entrar al mundo del anime. Me sorprende que diga metafísica. Estética metafísica, media rara. Hacen invocaciones de personajes de anime, crean un robot y se lo cogen. ¿Cuál es la onda? Este curso está organizado por Leopoldo La Rubia de Prado. Sos un héroe, Leopoldo, sos un héroe. Doctor en filosofía y letras. Entre los exponentes se recogen todo tipo de personalidades, desde destacados doctores y profesores de diversas universidades como Barcelona y Granada. Se recogen a mí. O un mangaka nacional como Irine Díaz Miranda, creador de... Perdón, perteneciente a Xianyu Studio. O hasta un otaku. Según ellos, un otaku. Para más información... Si lo tienen en una prisión para estudiarlo, le pega con un palo, a ver cómo responde. Para más información, ya no toco una vida. Nuestra segunda palabra es ero. No más para. Y era realmente la primera, ya se va muy de tema. Pero vamos con la segunda ahora. Rumiko Tezuka, la hija del afamado mangaka Osamu Tezuka, acaba de editar... No, a ti Rumiko Takahashi, no está muy lejos. Acaba de editar un libro que se ve orientado en mostrar el lado más picante del denominado pare del manga. Así es como Osamu Tezuka Ero 1000 Page recopila unas 1000 páginas con ilustraciones de un mayor contenido erótico de algunos de sus trabajos, como por ejemplo... Padre debe estar recontento. Me imagino el padre hablando con la hija. Hija, gracias por crear un libro en mi nombre. Lo recordaré por siempre. Dígame, Simba. Como por ejemplo Cleopatra MB, y Slowing the Earl. Ero. Este libro editado por la hija de Osamu Tezuka y publicado por el estudio Boys Comics tiene un precio de 1700 yens. Fue autorizado por el padre simplemente para poder decirle a la hija: la concha de tu madre. Y acá sería alrededor de 76 pesos. La cual me convertiría en... Los porno de la hija de Tezuka, qué bárbaro, boludo. Alrededor de 30 y pico de 34 por ahí, pesos, por ahí. $34, perdón. por otro lado, Rumiko ya había publicado anteriormente un libro que se basa en el trabajo de su difunto padre, junto a las hijas de Shigeru Mizuki, que es el creador de Gegege no Kitaro, y Fuji Akatsuka, que es el creador de Osomatsu-kun. Esa realmente no lo conozco, nada más si lo vi, le vi la tapa y nada más, pero no sé ni de qué se trata. ¿Cómo decir que se trata Kitaro, pero... ¿Kitaro? Sí, estuve viendo. No me gusta. Tiene que cumplir esas cosas, pero no quise profundizar. No me gusta la serie, no me gusta la temática, no me gusta la serie. Bueno, de este se publicaron 3 libros, cada uno para rendir tributo a sus correspondientes padres. Era raro porque... ¡Bárbaro! ¡Qué honor! Era porque cada uno se titula Gegege no Musume, el otro era no Musume, y el otro era... También era todo con no Musume y era una sílaba que se repetía 3 veces, pero... ¡Ay! Kiroro no Musume. Y ahora, como la palabra fantástica, la palabra de la semana, ¡paguen esa almohada! Y antes que empecemos con esto, en mi deber... No, vamos a comentar un poco hasta la mitad de noticias, como para que Spyro se oriente y se descabelle también al mismo tiempo. ¿Cómo pensábamos? ¿Cuándo pensamos que los casamientos entre humanos y personajes de anime o videojuegos habían llegado a un nivel bastante alarmante? Gracias al incremento de las ventas de la Nintendo DS. Por ejemplo, haciendo el caso como... el caso del matrimonio entre Sal 9000 y Nene Anesagaki del juego Love Plus, nos entera. Después se fueron de luna de miel. No, pues después otra vez. Tuvieron su segunda luna de miel en, me parece que en París, una cosa así. Esa yo no la toco ni con un palo. Después todos nos enteramos de que El llamado otaku de la desesperación había sido atendido por un chico del país vecino a Japón, más bien Corea. Bueno, según se noticiaba en distintos medios televisivos de Corea, un chico de este país decidió contraer matrimonio con ni más ni menos que su Dakimakura. Que vendría a ser la almohada abrazable, esas que tienen sí. El forro, la funda con un retrato de un personaje, en este caso del personaje Fei Testarossa del anime. Majo Yojo y con la noja. Te mato yo mismo. Decime dónde está el puto que lo mato. No, ya vi la cara del puto. Están pegados, vos tenés que ver. No. No. Ese video lo tenés que incluir. No. Bajo ninguna circunstancia, no. O sea, flaco, te recomiendo el lugar para que vengas a visitar de luna de miel. Venite a Argentina, Rosario, que está bárbaro. Yo mismo te voy a dar un tour guiado por el fondo del océano. Por supuesto, este hecho comenzó con una cita que llevó al joven y su dulce Dakimakura por distintos lugares, empezando por su habitación, que no fue lo que nos mostraron. No me quiero ni imaginar lo que debe haber adentro. Un parque de atracciones, un restaurante y finalmente la ceremonia de casamiento. Estoy muy decepcionado de la seguridad que hay en Disney Corea. Gente de seguridad, a esto tienen que tirarle a matar, no tienen que dejar pasar esto por la puerta. La cual fue además, o sea, esta ceremonia fue seguida por una cadena local de televisión. Ya van a poder ver el video. Lo voy a subir lo más pronto posible. O sea, no tiene nombre, no. Así vamos. No resisto ante este tipo de noticias. Ya te dije, pero no vas a notar este efecto conmigo. Por eso lo veo pausado. Y lo peor es que yo me pensé seriamente en comprar esa almohada. Ahora no me la compro. Ahora te compras otra vez. No, obviamente. Vamos con noticia extra. En este caso es... agrede a la carcelera con leche materna. Bueno. Tony Tranmere, de Owensboro, Connecticut, Estados Unidos, fue detenida el 4 de marzo pasado bajo el cargo de intoxicación pública. No se ha mencionado qué había hecho exactamente o en qué consistía su diabólico plan para envenenar a la población de Kentucky. Perdón, dije Connecticut, pero en verdad era Kentucky. Pero sí se sabe la estrafalaria manera que tuvo para vengarse de las autoridades correspondientes. Bueno, una vez llevada a la prisión, se le ordenó a Tony cambiarse de ropa para hacerle las correspondientes fotos pertinentes para el archivo policial. Por supuesto, una carcelera ayudaría a la reclusa a cambiarse, primero por comodidad y segundo por si acaso Tony Trammell guardaba algún elemento peligroso bajo sus ropas. Y tal parece que fue así. Cuando la mujer se quitó la blusa para ponerse la camiseta del uniforme carcelario, se arrancó rápidamente en sostén y se llevó las manos a uno de los pechos, apretando así decididamente y rociando a la carcelera con un chorro de leche materna. Alguien vio demasiado Queen Blade. Eso a Sasha le da poderes. Claro está, la carcelera salió rápidamente de la sala y pidió refuerzo mientras la malvada mujer reía diabólicamente. Dispárenle a la lechosa. Y para dramatizar un poco más las cosas, también se procedió a limpiar a la agredida por si la leche estaba contaminada. Afortunadamente, el chorretón no contenía ninguna clase de veneno o agente biológico. ¿Cuál fue tu primera pista? Que pusiera en peligro a los que la rodeaban. Y es más, al rato le pidieron más. Ya se había terminado la máquina y no. Por lo menos un litro de leche para las chicas del. Para todas las yuris que están. La verdad, posta, no sé por qué la arrestaron bajo el cargo de intoxicación pública. Está repartiendo leche en mal estado, sin conservantes. El resto de las noticias van a estar en www.personasky.blogspot.com. Por cierto, ya hay noticias sobre lo que es Sensei de los Canvas. Por ahora se dice que se va a transmitir a partir de mayo por el canal Kit Station, el cual acá no existe. Sí, de eso me había enterado. Y también le van a poner el lienzo perdido. Creería que por ahora. Va, obviamente van a pasar la primera temporada nomás. Pero se les va a acabar el toque. Sí, todavía no terminó la segunda. Va. No empezó la segunda, y quiero corregir por eso. Va, vamos con un tema, Pairo. Viste, Pairo, no. Vos vas a conseguir ese efecto conmigo y. Conmigo y te... A mí no me va a afectar así, no enoja. Porque la va a haber pausado y a mi ritmo. No, vos querés que termine como vos y come ese gordito coreano. Porque no puede comprarla. Bueno, porque tenés muchas deudas para comprarla. Vamos. Señor operador, vamos con un tema. Vamos con un tema entonces. Con un tema nanojesco. Boku tachi wa ima hitotsu ni nareru negai wa kousaku suru. ¡Suscríbete al canal! Volvemos finalmente al último pedazo de Live Action Zombie Mode On. Y nos quedan los últimos dos informes de esta super mega tortura, cortesía de Cero. Dije que iba a ser el informe más largo de la historia y lo he logrado, pero aún no termino, queda trabajo por hacer. Y las que quedan son Onechambara The Movie 2008 y Onechambara Vortex The Movie 2009. Comencemos con Onechambara The Movie. Ambas tienen su origen en los populares juegos para Wii y Xbox 360 publicados por D3 Publisher. Como de costumbre, el de Wii apesta porque Wii apesta y el de 360 es una grosura. En fin, Onechambara The Movie es una película live action japonesa de acción, horror, gore y fanservice, la cual se estrenó en Japón en el 2008. La misma fue dirigida por Yuhei Fukuda, mejor conocido en realidad por Onechambara, pero también dirigió Tokyo Gore School del 2009. En cuanto a la adaptación del guion, esta quedó en manos de Yasutoshi Murakawa, del cual fue su primer trabajo y aparentemente el único. Y sin más preámbulo, pasemos a la historia. Iniciamos con un prólogo que nos cuenta que la malvada corporación D3, broma interna ya que D3 produce la saga de juegos, la malvada corporación D3 comenzó a revivir a los muertos convirtiéndolos en zombies con ayuda de un virus creado por el Dr. Sugita, que originalmente estaba planeado para resucitar a las personas. Los muertos vivientes empezaron a levantarse por todo el mundo y comenzaron a atacar a la gente normal. Esta a su vez se convirtieron también en zombies, esparciendo aún más el contagio del virus. Las personas, en medio de la desesperación y el pánico, comenzaron a atacar a familiares y amigos tan solo para sobrevivir. La locura y el caos se habían apoderado del mundo entero. Y ahora sí, pasemos a la historia. Estamos en la primera escena, donde vemos a dos sujetos disparándole a los zombies por diversión, hasta que aparece un zombie al cual, sin importar cuántas veces le disparen, las balas no parecen hacerle el más mínimo daño. El zombie sigue acercándoseles hasta que se queda parado frente a ellos. Y cambiamos de escena hacia el interior del edificio que los muchachos están protegiendo. En el mismo se celebra una especie de fiesta donde la cerveza barata y la música corren libres, al igual que los puñetazos y las patadas. Al mejor estilo Fight Club. El ganador de la pelea se sienta con su chica y no termina de beber su trago, que se abre paso por la puerta principal el mismo zombie al que habíamos visto hace rato cuando las balas le rebotaban. Este comienza su matanza indiscriminada, acompañado por una horda de muertos vivientes que lo siguen adentro de la fiesta. El caos y el gore se desatan. Volvemos hacia afuera del edificio, donde vemos como dos misteriosos viajeros se acercan al lugar de la masacre, una callada jovencita y su gordo amigo. La chica se adelanta y al entrar al edificio, uno de los zombies la ataca, pero ella lo despacha rápidamente con dos katanazos y una patada que lo hace volar por los aires, llamando la atención del resto de los zombies, que proceden a atacarlas todos juntos. Pero la chica ni siquiera parpadea y comienza a desbaratarlos con su afilada katana, uno a uno y en grupo a los zombies. Son partidos al medio y explotan en vísceras con cada ataque de nuestra misteriosa heroína. El combate es rápido, violento y gore, pero los zombies la superan en número y ahora se encuentra completamente rodeada por ellos. Es entonces que pone su mano sobre la hoja de su espada, cargándola con un aura energética con la cual da un impresionante y poderoso ataque que destruye a todos sus enemigos de un solo golpe. ¿Cómo se fue el carajo esta escena? La chica limpia la sangre de su espada y continúa atacando, ya que aún quedan muchos zombies más para cortar en pedacitos. Mientras, su amigo, el gordito, observa escondido atrás de una caja cómo su joven amiga atraviesa a los muertos vivientes con un tornado de precisos y letales ataques hasta que solo queda el zombie a prueba de balas. Este saca dos bastones colapsables y comienza su feroz ataque. Luego de intercambiar un par de golpes, nuestra heroína procede a quitarse su capa, dejándonos ver su hermosa y bien desarrollada figura, apenas cubierta por su sexy bikini rojo, sus botas vaqueras, su estola de plumas y su muy cool sombrero vaquero. Alto fetiche, ¿no, Pairo? ¿Otro más? Vamos a seguir agregando. ¿Qué faltó? Zombie extraterrestre. No, para. Zombie delfín. ¡De los tiempos! Ok. Bueno, la pelea vuelve a dar inicio y nuestra misteriosa y sexy heroína comienza a lanzar sus letales ataques contra el zombie a prueba de balas, el cual rápidamente... Una película zombie a prueba de balas. Y ya sacamos monja a prueba de bala, porque no zombie a prueba de bala. La tiene que ser Franchella. ¡Por supuesto! ¡A comerla! ¡A comerla! ¡De nuevo! Bueno, como decía, la chica se enfrenta al zombie, al cual rápidamente va derrotando, mientras su amigo el gordito trata de escapar de un zombie que se lo quiere comer al horno con papas. Pero justo es al... Zombieland. Los gordos caen primero. No si tienen una chica sexy con katana al lado. Bueno, como decía, justo es salvado por una misteriosa motociclista que entra atravesando la pared del edificio con su moto. Ya está, solti. Esta chica toma su escopeta de caño recortado de munición infinita, como en el Resident Evil 5, y se dispone a eliminar una nueva horda de zombies con rápidos y certeros disparos al mejor estilo Gunkata de Equilibrium. Con la mayor onda posible, debo agregar. Bueno, mientras esto ocurre, nuestra chica del bikini rojo sigue luchando contra el zombie a prueba de balas, al cual le corta un brazo y de una patada lo pone justo donde lo quiere, entre su katana y la pared. Es ahí que comienza a interrogarlo sobre el paradero de una mujer llamada Saki, pero el zombie no llega a contestar, ya que es inmediatamente asesinado de un balazo en la cabeza por la misteriosa motociclista, la cual se quita el casco antes de empezar a intercambiar amenazadoras miradas con nuestra chica del bikini rojo, lo cual deriva en un enérgico y rápido duelo a muerte entre ambas, el que es interrumpido por el gordito, que le hace recordar que los que aún estamos vivos deberíamos llevarnos bien entre nosotros en este mundo de muertos vivientes, con un muy elocuente discurso, el cual, si bien no las vuelve mejor amigas, al menos logra que las chicas estén en tregua por el momento. Acto seguido, cuando el gordito y la chica del bikini rojo se estaban marchando, la motociclista les dice que ella sabe dónde se encuentra Saki, ya que ella busca acabar con la vida del nefasto Dr. Sugita de la Corporación de Tres por crear a los zombies, y según sus fuentes, el Dr. Sugita es acompañado por una joven llamada Saki. Ella les propone llevarlos hasta donde Saki y el Dr. Sugita se ocultan, con la condición de que la ayuden a matar al bastardo de Sugita. Ambos aceptan inmediatamente. Más tarde, luego del opening de la película, que tiene escenas del videojuego, las presentaciones son hechas. Nuestra protagonista, la hermosa y sexy chica del bikini rojo, se llama Aya. Su amigo el gordito es Katsushi, y la motociclista con la escopeta de balas infinitas es Reiko. Y hasta acá les spoileo. Apenas unos 12-13 minutos de la película. Calculo. ¿Podrán Aya, Katsushi y Reiko triunfar en esta batalla del bien contra el zombie? ¿Por qué es malo el zombie? ¿Por qué es malo el zombie? Es una fuerza de la naturaleza como Galactus. Lo que vos digas. Yo no me voy a poner a discutir sobre el hombre de los calzones color mora. ¿Volverá a ver Katsushi a su hermana? ¿Podrá Reiko obtener venganza por la muerte de su hija matando a Sugita? ¿Logrará Aya derrotar a su malvada hermana menor y vengar a su padre? Las respuestas a estas y más interrogantes las descubrirán cuando vean la fucking movie. Y ahora explico por qué carajo estoy diciendo esto. En el cast la tenemos a Eri Otoguru como Aya, la protagonista de la historia, quien se encuentra viajando por el mundo por el camino de la venganza para acabar con su hermana menor Saki por haber asesinado a su padre. Aya es poseedora de la sangre maldita del clan Imichi, la cual le concede un inmenso poder y la llena con una furia ciega al manchar su cuerpo con sangre humana. ¡Qué simpática debe ser cuando tiene su periodo, ¿no, Pairo? Igual yo estoy a favor del desafío. La siguiente ministra... Se arma feo. Cada 28, pero déjamelo ahí. Tomohiro Waki, como Katsushi, el único amigo de Aya en el mundo. Cuando Asami, su hermana menor, fue secuestrada por los zombies del maléfico Dr. Sugita, él fue rescatado de una muerte segura por Aya, a quien acompaña desde entonces con la intención de ayudarla en su viaje y la esperanza de volver a ver sana y salva a su hermana menor algún día, además de vengarse del bastardo de Sugita. La siguiente en mi lista es Manami Hashimoto como Reiko, una joven mujer que busca vengarse también de Sugita por la muerte de su hija cuando la Corporación de Tres liberó el virus en el mundo. Reiko viste un sexy traje de cuero negro, deliciosamente escotado, y utiliza como arma una escopeta de caño recortado, la cual parece tener balas infinitas, al mejor estilo Resident Evil cuando lo das vuelta 15 millones de veces. Pero es un detalle menor esto del arma. La siguiente que tenemos es Ai Hazuki como María, una joven huérfana por culpa de los zombies, con la cual Reiko se encariña y protege como si fuera su propia hija. El que sigue es Taro Suwa como el Dr. Sugita, el nefasto y maléfico villano, creador del virus que convierte a la gente en zombie, quien busca el secreto de la resurrección y la vida eterna a través de los medios más inescrupulosos posibles. Y finalmente la tenemos a Chise Nakamura como Saki, la hermana menor de Aya. Esta joven y altamente perturbada chica busca el poder para volverse invencible, y si eso significa matar a su propia hermana para lograrlo, no dudará en desenvainar su espada. Thunder, ¡wow! Al igual que su hermana, por sus venas corre la sangre maldita del clan Imichi, la cual le da un inmenso poder cuando se mancha de sangre, al igual que una furia descontrolada. Otra chica más de la que hay que guardar distancia cada 28 días. O como diríamos en otra película de infectados zombies, 28 días después. Hay que cuidarse. Bueno, pasemos al veredicto, y con todo orgullo se va al 50º abismo del infierno de los recontra rezo carajos plus 500. Saca el camuso, abismo e infierno. Por supuesto. Porque de ahí sí se vuelve. ¡Qué película tan zarpadamente grosa! Pero es hora de la crítica técnica. La dirección es de primer nivel, los efectos especiales son muy buenos, realmente acordes a la estética de la saga de juegos para consolas en la que se basa. Aunque no lo jugué, sí pude ver algunos trailers en YouTube y les quedó de maravilla. En cuanto a la producción de esta película, han hecho un excelente trabajo. Está para 360 y se consigue. Hay versión ya yankee. No estoy seguro, porque de 3 sacó un montón de juegos. Es una saga bastante vieja en realidad, de principios del 2000. Se han sacado muchas versiones, versiones con extras, versiones remasterizadas, por decirlo de alguna manera. Y los últimos dos son Onechambara y Onechambara Vortex. Me parece que la segunda es de 360. Sí, sí. Volviendo a esto. Bueno, en cuanto a la producción de esta película, han hecho un excelente trabajo tanto en locaciones como en ambientación, aunque la base de su guita deja un poco que desear. Por lo demás, está todo bien. La música, por su lado, acompaña sutilmente durante toda la película, obviamente tomada de las OSTs de los juegos originales. La misma cuenta con un solo tema cantado al final de los créditos. Esta película cuenta con el sello de aprobación de Persona No Se Cae, ¡carajo! Recomendada a todo el mundo. Denme en su guita. Ok. Y ahora continuamos con Onechambara Vortex 2009. La segunda película basada en la saga de videojuegos Beaten Up Zombie de la compañía D3 Publisher. Esta se estrenó el pasado 2009 en Japón como una película directo a DVD. La misma no es una continuación de la primer película, aclaro. Tanto la historia como el director, escritor y actores no son los mismos, y la calidad de la película es un tanto notoriamente inferior. Directamente, ¿qué podemos hacer la continuación? Esta. Ah, pero no tenemos los teléfonos de... Agarra la cámara y dejate romper las pelotas. Más o menos, pero lo voy a dejar con esta frase. Al My Live Action Fanservice. Sí, bueno, en esta ocasión la dirección cayó en manos de Tsuyoshi Yoshi, mejor conocido por las películas Live Action Softcore de Onna Onmyoji del 2004 y 2005. Volviendo a lo que dije, todo a lo anterior del el cast es completamente diferente, todo el equipo de producción es diferente, es todo nuevo acá. O sea, esto es un producto diferente, igual la historia también es diferente, todo diferente, carajo. Se esforzaron a hacer todo. El mundo es diferente. Como era antes de empezar a hacer esto, estoy seguro. Bueno, mientras que el guión quedó a cargo de Fukushima Yoshiki, de quien este es su primer y único trabajo hasta la fecha. Tomando en cuenta que es una película de 2009, todavía tenemos esperanza de que el muchacho haga algo más. Si bien la primera película de Onechambara contaba una versión diferente de la historia original, Vortex tampoco cuenta el origen real de los personajes del juego, aunque sí es más correcta en cuanto a sus relaciones. Por ejemplo, Aya y Saki no se odian a muerte, sino que crecieron juntas y se llevan bien como hermanas. En la primera se cambió eso para darle un poco más de dramatismo. Por su lado, Reiko ahora es representada de manera más acorde. Dramatismo en una película de este tipo, qué al pedo. Y bueno, como decía, por su lado, Reiko ahora es representada de manera más acorde al juego, lo que hace a esta versión un poco más acertada canónicamente hablando. En castellano, Bayonetta le afanó el traje a Reiko. Así de simple te lo digo, le afanó el traje a Reiko. El look a Reiko se lo afanó completamente. Pero eso ya estará en algún momento en las salas de la Suprema Corte del videojuego. Bueno, como le decía, es un detalle del cual Wild Games y Token carecen. Sí. Bueno, aunque todo esto de la parte canónica solo ocurre con estas tres chicas, ya que el resto de los personajes que aparecen en Vortex han sido alterados bastante en cuanto a sus versiones originales, y tenemos uno nuevo que es inventado. Bueno, pasemos a la historia de esta película. Iniciamos con otro prólogo sobre cómo la corporación D3 liberó el virus zombie en el mundo, llevando al caos y a su perdición 20 años atrás, y cómo la humanidad está llegando a su fin. Nos encontramos con Saki al amanecer montando guardia frente a un edificio en el cual su hermana mayor Aya se está duchando. Qué buena escena, idéntica a la del videojuego, pero en otro contexto. Casi como en el opening del juego de 360, iba a decir. Mientras Aya se ducha, un zombie aparece detrás de ella, al cual sin muchas complicaciones aniquila con sus espadas, bañándose a sí misma de sangre. ¿Para qué carajo te bañaste con agua si te ibas a bañar con sangre? Quiero saber. Volvemos con Saki, quien ahora está luchando valientemente contra una horda de zombies, contra los que poco a poco va perdiendo terreno. En el transcurso de la batalla, la chica pierde su espada y es rodeada por los muertos vivientes, pero justo cuando todo parecía perdido, llega su hermana mayor para salvar su lolicón y escueto trasero, lanzándole su espada, matando a los zombies en el proceso. Ambas hermanas ahora se ponen en pose de combate y se disponen a masacrar al ejército de zombies hambriento que se les viene encima. En medio de la batalla aparece una extraña y violenta mujer que también se pone a luchar contra los zombies. La pobre se desmaya de cansancio luego de triturar con sus manos la cabeza de un zombie. Literalmente lo aplasta como una uva. Sí, sí. Algunas horas más tarde, esta mujer despierta al cuidado de nuestras heroínas, a las cuales reconoce como Aya y Saki, las hermanas del clan Imichi, a quienes ha estado buscando. Esta misteriosa mujer se identifica como Misery. Ya empezamos bien. Es un personaje posta al juego. Entonces todo esto será nuevo para ustedes. Espero que no les agarre la gamba con un mazo o un cuchillo de carne. Bueno, y al igual que ellas, la sangre del clan Imichi corre por sus venas, aunque un cacho diluida. Misery les advierte que la organización detrás de la debacle zombie busca a quienes posean sangre pura del clan Imichi por órdenes de su líder, una mujer llamada Himiko, otro personaje del juego que fue desvirtuado. Durante la conversación, Misery le entrega a Saki y Aya un relicario que perteneció a sus padres, quienes fueron uno de los primeros en ser asesinados por la organización. Misery quiere detener a esta organización y a Himiko antes de que conquisten el mundo entero, y para ello necesitan de su ayuda. Aya le recuerda a su hermana que ellas deben detener a los zombies a toda costa, pero que su lucha no es por venganza. Acto seguido vemos un flashback de la última vez que las chicas vieron con vida a sus padres cuando estas eran apenas unas niñas. Y sigamos con la historia. Al día siguiente, el trío de féminas se pone en marcha para detener a la organización. Durante su viaje, Misery poco a poco va ganando la confianza de Saki, revelándole que hay una forma de revivir a sus padres, aunque el riesgo es demasiado grande. Aya responde inmediatamente que hará lo que sea necesario para conseguirlo. Y ya vemos un enfrentamiento. Van a volver zombies. Estamos viendo un futuro enfrentamiento de hermanas, aparentemente. Bueno, al día siguiente nos encontramos en un campamento de sobrevivientes dirigido por Reiko y un joven hombre llamado Ryo, el nuevo personaje inventado de la historia. Juntos ellos protegen y entrenan para luchar y sobrevivir a un grupo de niños que quedaron huérfanos por culpa de los zombies. Reiko... Ninja Assassin. Sí, con la vara incluida. Reiko se va a buscar provisiones en el área, dejando a Ryo a cargo. Volviendo con el trío de chicas sexys, Misery les revela a las hermanas que la peligrosa y malvada Himiko es protegida por una unidad élite de zombies bajo su control, y que ella debería estar bastante cerca de donde están. Algunos minutos más tarde, Misery los guía hasta una pequeña niña de 10 años, a la cual identifica como Himiko, quien puede alterar su apariencia y por lo tanto no deberían descuidarse al enfrentarla. Las chicas desenvainan y la primera en atacar es Misery, a quien esta pequeña niña detiene en seco con una simple rama, la cual se le incrusta en el estómago más o menos de un golpe. Acto seguido aparecen Reiko y compañía, quienes rápidamente protegen a la niña. Y acá viene el Aya, Saki, ¿qué carajos están haciendo? ¿Y por qué carajos están con la psicópata que controla a los zombies que nos atacan constantemente? Está bien. Aya se da cuenta de que Misery las estuvo manipulando todo este tiempo, y tanto ella como Reiko comienzan a atacarla, pero en medio del combate Saki se pasa de bando atacando a Reiko, mientras en otra parte el grupo de Ryu es perseguido por una horda de hambrientos zombies. ¿Lograrán Aya y Reiko salvar a Ryu y a los niños? ¿Quién o qué es la niña a la que Misery trata de matar? ¿Quién es realmente Misery? ¿Saki en verdad traicionó a su hermana y se pasó de bando? ¿Logrará Aya dejar sus sentimientos a un lado y enfrentar a su hermana menor en un duelo a muerte? ¿Por qué carajos estamos haciendo todo esto? Porque a mí me copa. Las respuestas a todas estas preguntas y más las tendrán cuando vean la fucking movie. Y ahora pasemos al cast, el cual tuve que adivinar en algunos, básicamente, porque otra vez más solamente me dieron los actores y no los nombres. Pero como eran tan pocos, solamente puse los nombres de las actrices en YouTube y las fui comparando con la película. Eran tan pocos, sí, eran tan jóvenes. Comenzamos con Yu Tejima en el papel de Aya, Akari Ozawa como Saki, Rika Kawamura como Reiko, Kumi Imura como Misery, Chika Arakawa como Kei, y Hoshiya Yuhei como Ryu. Veredicto: se zarpa y está buena, plus 500. Pero me gustó mucho más la primera. Pasemos a la crítica técnica. La dirección está bien y no hay grandes problemas por este lado. El asunto es en la historia. Si bien es un poco más fiel al juego, la misma en ocasiones carece de sentido. Por otro lado, el nuevo vestuario sufrió algunos cambios para bien, como el de Saki y Reiko. Lástima que no se mantuvo con personajes como Misery y Gemiko. Estos cambios. Sí. En la parte de producción, la misma sufrió algunas complicaciones, como un obvio presupuesto más bajo, retirando casi todos los efectos especiales de los espadazos y las muertes de los zombies, aunque se agregaron algunos efectos especiales que se ven bastante interesantes, como la sangre fluyendo en los cuerpos de Aya y Saki. En cuanto a las locaciones y ambientación, también puede notarse levemente el recorte de presupuesto, aunque se lo pilotea muy bien. Lo que sí se nota es el uso de videotape, de cinta de video en lugar de film, pero esto no jode demasiado. La música, al igual que en la primera, acompaña durante toda la película con temas instrumentales del juego y un único tema cantado en los créditos. Las actuaciones, por su parte, están realmente a la altura de su primer película, lo cual es muy bueno, ya que ninguna de las actrices de la primera película retomó su rol ni participó en la nueva. Por su fanservice, acción y gore, aún siendo una secuela levemente inferior, Onechanbara Vortex tiene el sello de aprobación de Persona No Se Cae. Sí, y todavía quiero saber si hay un juego para PC. Tiene que haber, y si no, el emulador de Play 2 te tiene que andar. Ah, va. No respondió Nana. ¡Y sí! ¡Terminé! Pero aún no se acabó esto. Pasemos al ranking de las zombie movies del Multiinforme. Empezando por abajo. Séptimo puesto: Saikyo Heiki Jojigusei Rika Zombie Hunter vs Saikyo Zombie Gurorian. O sea, Rika-chan Zombie Hunter. Son 7, alguna tenía que quedar abajo. O sea, tomé los detalles de qué me pareció más choto en general y bueno, así quedó. Yoshihuei Harangun, mejor conocida como el equipo de natación versus los zombies. Sexto puesto. En el quinto le tenemos a Zombie Jietai. ¿Por qué? Porque me hizo recontra cagar de risa. O sea, la sexta fue... Perdón, la del equipo de natación fue tan porno que ya se perdía un poco el sentido en algunas partes. Pero estuvo muy buena, estuvo muy buena. Por eso no la mandé al fondo del fondo. La cuarta, el puesto número 4, la tenemos a Onechanbara Vortex. ¿Por qué? Porque me gustó más la primera y la verdad está buena, pero hasta ahí. Está bastante buena, pero hasta ahí. Tercer puesto, Wild Zero. Sí. Una de las grandes y grosas películas de este informe. Segundo puesto, Onechanbara The Movie, la primera. ¿Por qué? Porque realmente estuvo muy copada y muy buena. Primer puesto, versus, indiscutiblemente, la mejor película de zombies japonesa que he reseñado. Y bueno, y finalmente, algunas noticias zombies. Ya les comenté de la posible versión americana de Versus, así que le voy a pasar a otras dos cosas que se van a estrenar. En la segunda mitad del 2009 se planea el estreno de la cuarta película live action de la saga de juegos de zombies de Capcom, Resident Evil Afterlife. Será la primera de la saga en proyectarse en 3D. La misma contará con las actuaciones de Mila Jovovich como Alice y sus clones, Ali Larter como Claire Redfield, que retoma el rol, Wentworth Miller como Chris Redfield. Una verdadera sorpresa ver al chico tatuado de Prison Break. Por mi parte, yo me esperaba a David Boreanaz o a Clive Owen o a Gerard Butler para el rol. Pero siguiendo con el cast, con... sí, es que Boreanaz se parece mucho a Chris, más en la última, en el quinto juego. Continuando con el cast confirmado, Spencer Locke volverá a retomar su, me parece que es la chica que hizo originalmente a Kmart, la chica que habían encontrado en un Kmart. Y Shaun Roberts como el maligno megalómano Albert Wesker. De vuelta no estoy seguro en qué punto, pero en la segunda mitad del 2010 seguro. Y por fin se confirmó una noticia que por la que ya llevo esperando un largo tiempo. Aunque la información de momento es mínima, fanáticos del gore, el horror, los zombies y sobre todo de la familia Grimes, alégrense porque el 15 de mayo del 2010 la cadena AMC comenzará el rodaje del piloto de la serie live action del famoso y altamente grosso cómic de zombies The Walking Dead. Un cómic que reseñé en su momento y que hasta la fecha tiene 70 números y cómo se fue el carajo la historia desde mi reseña. Solo esperemos que no se la censure y sea lo más fiel posible al cómic. No puedo esperar para ver quién interpretará a Rick Grimes y a su hijo Carl, a la letal Micón y a la jodida Andrea, además del resto del reparto de tan increíblemente jodidos personajes. Solo el tiempo lo dirá. Pero yo estoy feliz, tenemos serie live action de Walking Dead. No puedo esperar a que estrenen esto. Carajo. Eso ha sido todo por el informe más largo del universo, el cual en algún momento voy a retomar otro multiinforme de zombies, pero lo voy a hacer particionado en varios pedazos, en varios programas. O sea, no va a ser todo de una, no va a ser todo en seco. Le vamos a poner un poco más de saliva al asunto. Bueno, lo dejamos con algún tema de la loca playlist, que espero alguno incluya alguno de estas películas. Empezar a repiar temas de créditos. Y bueno, así que eso ha sido todo por mi super mega informe de Live Action Zombie Mode On. Y espero que no me quieran matar con un rifle de sniper en alguno de los días futuros. Bien, se acabó. Sayonara. 1:37. Go! escenas de scat y cosas así. Ahí en el medio del espacio comiendo caca para sobrevivir. Comiendo placenta. Y volvemos con esto que es la sección de anime en Persona Sekai Washoi. Y esta vez, para consagrar la sección, tenemos Sora no Woto. Moe Moe se fue a la guerra. Yui se fue a la guerra. Yui se fue a la guerra. Qué dolor. Y en la sección de anime, como dije antes, le tenemos Sora no Woto, que también es conocida directamente como Sora no Woto. Y no digo joda, esto es porque el título original es So.wo. Y todo así. Es una cosa loca de la serie, no sé por qué. No encuentro todavía el significado de por qué es así. Pero es así. Que más o menos la traducción sería el sonido del cielo. Esta es una de las series que mejor ha tratado el fandom de la serie que se han estrenado últimamente. Porque empezamos flojo. Tengo que decir, el año empezó bastante flojo. Hay 4 o 5 series copadas hasta ahora. O sea, estamos bastante mal. ¿Qué problema con que la línea entre el anime y el hentai se destruya? A mí me importa un poco, perdés mucho tiempo viendo hentai. En cambio, cuando ves un anime hentai, estás diciendo, estoy viendo un anime y estoy viendo hentai, estoy teniendo el doble de producción. Es más productivo. Tienes que ver Chubura. En Chubura hay tanto que ya en un punto te deja de causar gracia. A ver... Bueno, esta es una serie que se podría decir del género de hechos de la vida, situación. Loca, como ya ha pasado como en cosas como Keion o Hidamari Sketch, etcétera, etcétera. Pero hay que recalcar que no es del tipo cómico, o al menos no pretende serlo. Ya que si bien vos te podés topar con situaciones graciosas o te saquen en una carcajada por una frutilla que se manden, la cosa ronda por lo que es el halo dramático. Va, muy bien, tiene un halo dramático muy bien marcado. Y también cuenta con su buena dosis de misterio, que se aplica a todos los personajes y a su entorno, principalmente a su entorno. Pero yéndonos más por lo práctico, tenemos que por el momento les puedo tirar unos datos, que es que esta es una serie de TV compuesta de 12 episodios, pudiendo... Igual que Keion. Igual que Keion. Pudiendo salir un OVA después de la finalización de la emisión por aire. Qué raro, igual que Keion. No anuncié la semana pasada en el podcast, pero sí está en el blog, que se van a agregar 2 episodios extra. No depende para nada. Keion tuvo 14 capítulos. No, uno en el DVD 4 y el otro en el DVD 7. A ver, bueno, que fueron estrenados el pasado 5 de enero de este año. Y que supuestamente finalizaría el 23 de febrero siguiente. Va, que supuestamente ya terminó. Va. También contamos con un manga que adapta a la serie, que salió junto a la misma. Y que está siendo publicado por la Dangeki Daio. Y una novela visual que salió también junto al estreno de las dos cosas. Y sale para PSP. Va, salió para PSP. Todo salió junto, o sea, si te querés spoiler algo no vas a poder. Pero yendo directo, nos encontramos en una supuesta tierra, la cual está llena de secretos que tardaremos en descifrar. En este mundo, en algún momento estalló una guerra cuyos resultados son inciertos, pero para nada alentadores. Grandes sectores del mundo están en ruinas. Muchas personas perdieron a sus familias. Y un número de muertos que no se ha sido publicado en ninguna parte porque debe ser demasiado zarpado. En medio de este conflicto, que podía haber terminado o no, conocemos a nuestra supuesta protagonista, también de supuesta, la soldado de segundo rango, Konata Sorami. Konata Anito. Kanata Sorami. Sí, fue costumbre. Un reflejo de algo que se perdió. Que también puede ser traducido como la mamá de Konata que está en el cielo. Pero no. Casi, Te digo casi. Tiene el mismo nombre para homenajear a la mamá de Konata, pero de asegura es la reencarnación. Y mira, Tsunami sería casi la que está en el cielo. O sea, calcula. Bueno, que se unió al ejército a sus 15 años de edad, no para bañar su uniforme en sangre enemiga, sino para algo muy diferente. Ella quiere aprender música. Todos se preguntarán por qué carajo el ejército. Y la respuesta que le puedo dar es la que dan en la serie. Aparentemente aprender es caro y en la barraca te enseñan gratis. Bueno, el soldado Kanata es la encargada del clarinete. Ya saben que marca atacar y que aún más importante que marca retirar. Pero no es muy buena en ese sentido, a pesar de que le mete ganas. Pero apesta. El clarinete no es esa. La trompetita. Esa no es un clarinete. ¿Cómo lo llamaría? El clarinete es el... Yo no lo llamaría así. Pero el clarinete es el de American Pie, que es todo negro y que parece una flauta. Ese es un clarinete. El que usa Calamardo en Bob Esponja. Son negros. Bueno, ¿cómo creer el clarín? El clarín para el H60, la trompetilla, esa cosa que usted sopla y le mete sonido. Bueno, detalles de Kanata es que bien tiene un complejo bastante infantiloide, no llega a ser el nivel de la típica protagonista mujer retardada o retarmoé, a la que si te la quedas viendo por un rato y no se mueve, le empieza a colgar un hilo de baba en la boca. Cuando la conocen mejor, nos damos cuenta de que sí tiene un leve nivel de inteligencia, una leve idea de lo que hace. ¿Y por qué lo hace? Más importante. O sea, tiene idea de lo que hace y por qué lo hace. No es una científica atómica, pero tampoco pretende serlo. Y tampoco es un potus. Una palmera. Un potus suena mejor. También cuenta con una característica muy interesante. Tiene un oído musical altamente desarrollado que le permite diferenciar las notas exactas de los sonidos que escucha. Aclaro que este es un talento que solamente tienen los genios o las personas con un oído altamente entrenado, y que calculo que le va a durar hasta que le tiren una granada o algo parecido. Tenía un nombre. Oído. Tenía un nombre, eso exactamente. Bien ahí, aportando datos. Tiene exactamente Charlie García. Aparte de su bigote tricolor. Y de tirarse desde el... ¿De qué piso se tiró del hotel la última vez? Como un décimo piso, te lo hizo mierda. A ver, retomando la historia, nuestra soldado ha sido reasignada al pelotón 1121, que está apostado en la ciudad de Saize. También quiero agregar que el diseño de esta ciudad está inspirado en una ciudad española que se llama Cuenca. Que es buenísimo porque ustedes ven las fotos de Cuenca y ven las fotos de... Y son iguales. Y las podés llegar a confundir. Si no te ponen el personaje de anime al lado, te podés llegar a creer que estás viendo la foto posta de Cuenca. De hecho, hay una de las fotos ya directamente que vos la ves y parece prácticamente que la ilustraron. A ver... En este aparentemente pacífico lugar se encuentra la base del pelotón llamada la Fortaleza del Tiempo. Esta fortaleza, separada del pueblo por un gran puente, es un misterio en sí misma, ya que la estructura es inmensa pero no parece coherente para su propósito. Mientras que Kanata conocía un poco de la zona, nosotros se nos da un pequeño tour por un poco de la cultura local. Y nos encontramos con el relato principal, donde 5 doncellas fueron entregadas... a un monstruo, y ahí sacrificaron su vida en pos del bienestar de su gente. Pero luego, que tal vez nos da algo de lo que vendrá, pero todavía falta mucho para saber. O sea, que al final ellas van a morir. Posiblemente, pero no te sé decir. O sea, toda la serie en un principio apunta a eso, pero no te sé decir. A ver, seamos los analistas que analizan la obra de Nostradamus. Cuando nos referimos a sacrificar, o sea que alguien va a morir. O sea, monstruo, o sea, hace una guerra. Posiblemente una bomba atómica. Sí, la bomba, el jutsu de la bomba atómica. Qué fruta de la nueva relleno de Naruto, qué gana de robar ladrones. Él lo sigue viendo, yo no. Bueno, ya en la base conocemos a los demás miembros del escuadrón 1121, que está compuesto por la sargento Ryo Kazumiya, quien es unos años mayor que Kanata y ocupa el segundo al mando de la unidad. Sobre Ryo está, también les puedo decir que es una persona bastante confiable y responsable. Mirá, qué raro. Ryo, si lo cambiás, dice es mío. Dice mío, qué coincidencia, porque también a Arukarte es Drácula al revés. Sí, son esas cosas locas del anime. Y Sol destroza al revés. Nerd. Y a ver qué más le puedo decir. Bueno, responsable. Y no me gustaría spoilerles nada acerca de su pasado, pero vamos a decir que tiene una complicación muy fea con la iglesia. La manera en la que ella ve a Dios tiene una complicación muy horrible. También es una muy buena trompetista y ocupa el puesto que sería el despertador de la base, que por su ubicación de donde lo hace también le podríamos decir que es el despertador de todo el pueblo. En situaciones normales el pueblo se alzaría con antorchas, iría hasta la base y pediría su carne en retribución, pero toca bien, así que no, eso no pasa. Pero la verdad es que cuando tocan la trompeta ya están todos despiertos. Qué temprano, que como madrugan en Saiz. Está muy bueno eso de las montañas, porque realmente se ven eso que se baten. Porque realmente, si uno grita, realmente cuando está en una, digamos, las montañas tienen una buena acústica, puedes estar a 5 kilómetros y hay un eco que realmente sorprende, que te puedes comunicar a distancia. A ver, por su experiencia con los instrumentos, pasará a ser la profesora de Kanata. La quien, por consecuencia, pasará a ocupar el puesto del despertador. Que acá el pueblo posiblemente sí tome las antorchas y vaya hasta la base a pedir su carne, porque Kanata apesta. Es más, se lo dicen, tocas para la mierda. A ver, del grupo también tenemos a la soldada de segunda categoría. ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Peppers! ¡Peppers! La soldada de segunda categoría, Kureha Sumiyama, que es la más joven del escuadrón a pesar de tener el mismo rango de Kanata, y que de inmediato pasa a ser su senpai porque ya está hace más tiempo en el escuadrón. Y vamos a decir que no, al principio no se llevan bien. Kureha es lo que se podría llamar tsundere, ya que le cuesta muchísimo expresar sus verdaderas emociones hacia la gente, en especial hacia su Ryo senpai. Y también termina dándosela de madura y de superada. De lo que conocemos de ella es que es la artillera de la unidad y tal vez sea la única que se toma en serio su rol de soldado, la única que se mantiene seriamente en su rol de soldado. También le guarda un cierto desprecio temporal a Kanata, como dije antes, porque a Ryo le cae bien Kanata directamente, porque a ella le cae bien, vamos a guardarle bronca. Bueno, pero no le dura demasiado. Y terminan haciéndose amiga de una u otra manera. Otro dato loco es que podría ir corriendo en plan de masacrar a una unidad enemiga con medio cargador de municiones sin dudarlo, pero le tiene pánico a los fantasmas. Le tiene miedo al muertito. Te puede enfrentar un tanque con un palo, pero le tiene miedo al muertito. La siguiente en la lista es la piloto y mecánica de la unidad, Noel Kanagi, que en un primer momento podríamos pensar que sufre de un severo caso de narcolepsia, ya que se anda quedando dormida o va medio zombie por la vida. La verdad detrás de esto es que puede, vamos a decir que puede proceder de que entre sus tareas se encuentra la reconstrucción y rearmado del tanque de la unidad, tarea por la que trabaja hasta desfallecer y se desvela todas las noches realizando un avance muy muy lento, pero muy comprensible debido a la situación en la que está trabajando. Y está rearmando el tanque de la unidad. Es un tanque que quedó en la base, que está todo desarmado, completamente desarmado. Claro, está ensamblando entonces. Sí, sí. Pero ahí no es un tanque normal. Pero digamos que te dan 7 cajas y vos abrís la caja y está llena de tornillos y te decís, bueno, acá está el tanque de la unidad, armalo. Es como cuando te dan tu bicicleta, tu primera bicicleta, tenés que armarla vos mismo. Es como cuando te dan tu primer perfect grade y no te dan los planos. Y por último, pero no menos importante, la más importante del escuadrón, en la escala de mando, la segunda teniente Felicia Heitman. A ver, esta despreocupada líder tiene como una de sus indicaciones olvidar todo lo referente a la relación por rangos dentro de la unidad, haciendo que todas coman juntas o se llamen por sus nombres, creando un ambiente más familiar dentro de la base. Ella es la más vieja de las chicas y, según sabemos más adelante, ella sí estuvo en el campo de batalla en primera línea. A pesar de que... y a pesar de que le vemos... físicamente bien, nos damos cuenta rápido que tiene más de una cicatriz interna. También le aterran los relámpagos, mal. Y... sí. Y al ver sangre, medio que le puede llegar a descolocar bastante el organismo interno, o el cerebro te puede llegar a quedar mal. Nunca es demasiado joven para recordar Vietnam. A ver, sobre la situación actual, como les dije antes, nada es muy seguro. Se hace obvio casi de primera mano que estamos en un futuro, pero no podemos precisar qué tanto en el tiempo ha pasado. En el océano que se ve desde la base, los que son más viejos aseguran haber escuchado historias sobre que en esas aguas en algún momento hubo vida, pero solamente son historias. O sea, el océano está vacío, es agua nada más. No hay nada, es agua nada más. No, pues el más muerto y cosas. A ver, las personas no reconocen las escrituras en las ruinas que se encuentran, a pesar de que están obviamente en japonés. O sea, no es que no te dicen después, vos las ves y es japonés, pero ellos no las leen, no saben lo que significa. Sí, este idioma antiguo lo llamaban inglés. Casi la mitad del planeta lo conoce, lo podía hablarlo. La fortaleza del tiempo, que contiene muchas habitaciones en sus partes más antiguas, también tiene varios lugares que están llenos de pequeñas mesas que se enfilan frente a una pizarra, pero nuestros protagonistas no llegan a entender este hecho. El mismo tanque de que está intentando reconstruir Noel es una prueba viviente del paso del tiempo, ya que... aunque se asegura que es un modelo muy muy viejo, se puede apreciar a simple vista que posee una tecnología muy superior a todo lo demás que lo rodea. O sea, el tanque mismo, la propia tecnología del tanque, creo que funciona con vidrio. O sea, hicieron una toma de lo que es adentro de la cabina del tanque, que tiene que funcionar, parece un Gundam el tanque. De Lorians, de cosas, de... O sea, la loca lo prende y es como la pantalla de un Gundam, así... Me faltaba aparecer el lobito de Celestia Arbing en el tanque. Mientras que nos van largando información con un gotero, iremos viendo el día a día de los personajes, conociendo sus pasados y relaciones con la vida de las personas del pueblo, que supuestamente cuidan y mantienen su orden principal de estar listas por si el ejército las necesita, esperando con miedo, inquietud y ansiedad la señal de un teléfono que nunca suena y que le dé la orden de combatir a algo que los espectadores quizás nunca lleguen a conocer hasta el final, o tal vez ni siquiera entonces. Pues nunca te muestran contra qué pelearon o contra qué están peleando. O sea, pelean, pero nunca te muestran. No se sabe si están peleando, no sabes si la guerra terminó. No sabes un carajo. Obvio que en un pueblo chico no... así tan en las montañas no te vas a enterar. A ver, la productora de esta serie está a cargo de A1 Production, la cual conocemos de cosas como Koroshitsushi o Fairy Tail o el anime de Senshou no Valkyria. Se nota por el tanque, por relaciones entre, digamos, un tanto de odio entre dos camaradas de mismo. A uno le gusta la guerra. Y que veremos en su más reciente proyecto que salió ahora, se estrenó este mes, es Working. El director de esta serie es Kambe Mamoru, que es el director de Panda Z, Elfen Lied, Is Pure o la serie Los Ovas de Tegami Bachi, entre otras cosas. Todo nada que ver con el... Nada que ver cada serie que tiene. Fantaseta con Elfen Lied. Y Pure. El diseño de personajes de la serie de TV quedó a cargo de Akai Toshifumi, el cual este es su primer trabajo en este puesto, pero tiene otros varios trabajos como director de animación o Animation Key en series como Kanagi o Negima, la segunda temporada, o en Gurren Lagann. En cuanto al diseño del manga, la cosa es de Mei Kushida. A ver, ¿qué es su único trabajo? La música de esta serie, que es de las mejores características de la serie, está a cargo de Oishima Michiru, de la cual, como ejemplos, lo que más les puede sonar es Hanayori Dango, Nabari no Ou, o la serie de TV de Mahou Tsukai Tai, o la más reciente Bone no Sondou. Sobre seiyuu de los personajes, vamos a tirarle dos, que uno es... tenemos a Hisako Kanemoto como Kanata, que está empezando en el mundo, así que no ha tenido demasiados papeles. De lo que más le puedo decir es que su otro papel importante es Kurui Oihara en Durararara. Una nueva. Lo hace muy bien, suena muy bien la voz de Kanata. Ryo, por otra parte, Yuu Kobayashi, que es María Shido en María Holic, o Setsuna Sakurasaki en la saga de Negima, por decir dos nada más. Sobre la experiencia en general de la serie, le puedo decir que es un poco lenta al principio, pero con lenta no me refiero a aburrido, solamente que se toma el tiempo y la dedicación en desarrollar los personajes, por lo menos en un primer momento. Después la serie puede llegar a avanzar más rápido. Apenas te van largando datos del pasado de la chica, la serie avanza más rápido. La música, como dije antes, es muy buena. No se podría esperar menos de una serie donde la protagonista se unió al ejército simplemente para aprender música. O sea, la música de la serie no puede ser mala con esta premisa. Quizás el punto más polémico y criticado de esta serie es lo que estoy orgulloso de llamar que la serie es Keion, la otra dimensión. Sin miedo de esfuerzo. La comparación es inevitable. Las dos series tienen casi la misma cantidad de episodios, la misma cantidad de protagonistas en un principio, la misma temática en aprender a usar un instrumento. Claro que he visto de otro lado, pero la misma temática. Y un porcentaje casi alto en lo que es la relación interpersonaje. Claro que vista de diferentes puntos, pero obviamente es la guerra. No se pueden tratar de la misma manera que hicieron en la escuela, pero es casi lo mismo. Dejando de lado ya el mencionado diseño de personajes, que también después adaptó Suzumiya, lamentablemente. A ver, que además de coso, sí, quitando el hecho de que la autora de Da Capo debe ser la persona más rica en este momento de la existencia. Vamos a decir que el parecido con la chica de Fuga Fuga Time es terrible. Además del diseño de un par que directamente son afanados de Sayonara Setsubo Sensei o Kanokon, si se quiere. Si se pueden saltar esa pequeña brecha, vamos a decir que la serie está muy buena. Es una serie muy interesante. Tal vez lo sorprenda porque es una de las mejores series de la temporada actual. Para los interesados en seguirla, hay muchos fansub que se están encargando de esto, de entre los cuales que están siguiendo el proyecto tenemos a gente de ANS, de Athena no Sainto. También me parece que lo estaba haciendo Totsuku y quién más. GPU también la estaba haciendo, que había empezado hace poco con la versión del DVD. Bueno, no se pierdan la oportunidad de echarle un ojo, que seguramente va a quedar entre las mejores series del 2010. Lo que sonó al principio es el ending de la serie, que es Girls Be Ambitious. Y ahora los dejo con el opening de la serie, que es Hikari no... que es Hikari no Senritsu. Si la comada dice Kabinete Girl. No, dice Fugo Fugatan. Bueno, el ending sí tiene la palabra girl. Fuga Fuga Girl. Vamos con el tema entonces. Ah, Pairo, antes que cerremos el programa de esta 143ª edición de Persona No Se Cae, hay algunas cosas, unos top que teníamos que decir. Referentes a películas del 2009. Bueno, película del 2009. Ya tengo coso, tengo Summer Wars, la mejor película del 2009. ¿Titulada con cosas? Subtitulada por la gente de GPU, la subieron a... Perfecto, perfecto, ya veremos cómo está. Es buenísimo porque, o sea, justo vino en las dos calidades, la de 700p y la de 1050. La de 1050 son 5 archivos de Megablood, calculale. Perfecto. Bueno, si mal no recuerdo, primero estaba Evangelion 2.0, You Can Not Advance. En el segundo estaba Summer Wars. Qué raro, ¿no? Realmente tendría que ser al revés. No, Evangelion tendría que estar mucho mejor. En el tercero estaba Majo Yojo Lili Kananoha. Que tendría que estar en el segundo. En el cuarto. En el tercero era Macross Frontier Itsuwari, no, Utahime. En el cuarto sí venía Majo Yojo Lili Kananoha Fate Movie. Ikiyoban Majo Yojo Lili Kananoha. Sí, en el quinto, Tales of Vesperia The First Strike. En el sexto, y bien merecido sexto puesto, porque más creo que no tenía. Todavía tendría que estar un poco más bajo, pero bueno. Susumiya Haruhi no Yoshijitsu, perdón. One Piece Film Strong World. ¿Qué esperaban de la 12ª película? Up, raramente. En el octavo puesto, Gurren Lagann Gen, la segunda película. Gen, la segunda película. Y Karo no Kikai 7, que es el final de Karo no Kikai. Me parece que sí, pero la verdad no me acuerdo cuántos eran. Yo me acuerdo, el 7 era el último. Los 7 eran los de Blancanieves. Tengo que ver lo que me faltaba: las 7 Esferas del Dragón, las 7 Esmeraldas de los Caos. Hay muchas cosas en el 7. Antes de eso, no sé, Pairo, si tenés que agregar esto, algo. Los 7 pete que te confieren $1000. Pero qué pete, boludo. Estamos de marulo. Y... bueno, algo más antes de cerrar el programa y que no vaya a salir. Sí, también saludar a nuestro sponsor que es Puro Cómic, que queda en 3 de febrero en 100. Recordarles que la dirección de mail de Persona Se Cae es personasecae@gmail.com. La dirección de la página por ahora sigue siendo personasecae.blogspot.com. Recordarles que visiten Akihabara Station, el local donde vos entras y decís que es todo render. Local ciber, venta de golosinas, venta de un montón de cosas. Próxima habilitación. No, mentira, ya está habilitado. Que queda en Roca al 700, frente al vidrio de la lluvia infinita. Y me remito a las sabias palabras de Franchella en la post entrevista después de la entrega de los Óscares: ¡a comerla! Él dijo que le iba a decir cuando le entregaba, pero no lo dijo. Qué mal. No le dieron el micrófono porque sabían que le iban a decir. Sin más. No, sin más, lo dejamos con algo, si es que hay algo. Esta vez sí quedó un poco más corto el programa. Creo que todavía no terminamos. Ya vine preparado para eso yo. Y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene. Saludos a la gente de Chile que todavía siguen con un poco con el problema allá. A nuestros oyentes también en Perú. A los de acá, obviamente, y a Edu, que me andaba preguntando, andaba diciendo que nos fuimos a carajo y que seguramente en otro programa ya íbamos a sacar un programa de un día entero, pero... A Hoguero, que estaba regocijándose por decir que ya había alcanzado el... había escuchado todos los programas de Persona Se Cae y se había puesto al día cuando le entregué el 37. Bueno, o sea, ¿qué más quieren? A la gente que también que se estuvo pasando por el blog. Nuestros hermanos de Chile, de cosas, nuestros hermanos de México. Buenas podcaster y sí, pues habrá que hacer un día del pod. Sí, yo estoy esperando para hacer la tan esperada reunión pod con cosas, con la gente de Leviathan y la gente de Baratija. Y después se suma Angel. Es Sanos nomás. ¿Quién escucha? Vos no escuchás su trabajo. ¿Qué importa? La cuestión es que esté. La cuestión no es que dice. Bueno, hasta la semana que viene se despide Alche. Si que quieran hacer Viny, lo que quieran. Chao. Se despide Diego. Chao, hasta la próxima semana. Este programa te gusta, me encanta. ¡Cocrosa!